Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 324, grabado el martes 5 de julio del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yolios. Hola, chicos. Tienen a mí, Omar Man, produciendo el show. Y también tenemos por acá al Sensei desde el inframundo. Bienvenido, Sensei. ¿Quién dijiste bien el mes, Omar Man? Ya vistes. Señoras y señores, que hoy sí compré un calendario porque tenemos productor ejecutivo, entonces tenemos ¡tenemos calendario! Ahorrando en billetes de 100. Lástima que es del año pasado. Bueno, era más barato. Es que aquí cuidamos el billete. Reciclamos, señoras y señores. Cuiden su planeta, recicle. Sí. Tenemos compramos el agrado. Uno barato, el interno verde. Tenemos el agrado de comentarles que en este episodio sí tenemos un productor ejecutivo y queremos darle el agradecimiento muy especial a Luis Ignacio Ballesteros desde Aguascalientes, México, por ser el productor ejecutivo de este episodio, lo cual le deja que él. ¿Por qué me está viendo así? ¿Nacho otra vez? ¿Don Nacho? Luis Ignacio, sí. Don Nacho. ¿Es el mismo Don Nacho o es Nacho 2? Oye. Eso responde todo. Ok. Ahí está. Entiendo la indirecta. Sí, sí, irrelevante. Nadie tiene idea. Sí, nadie sabe, pero. Así pero igual se aprecia. Sí, habría que oír el episodio anterior. Ponle. Ya, vamos a revisar. Ponle, nos vamos a la mía. Nos vamos. Señoras y señores. Y la maravilla, este es el oyente. Don Luis Ignacio, muchísimas gracias por ser el productor ejecutivo de este episodio. Ahí está la masita de Behavior hoy en vivo acá, bailándonos desnuda, gracias a usted. Ya no ponemos canciones alusivas al país de procedencia del productor. La vez pasada nos metimos en problemas. Nos vinieron aquí a hablar de la embajada. Y en su vida. Y de la en su vida. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega episodio. Oh. Oh. Pues sí. Hablando acerca del concurso. Hey, vamos a empezar el concurso del episodio. Vamos a empezar el concurso del episodio, señoras y señores. sí. Tenemos ya los ganadores del concurso. Vamos desde el tercer lugar, que se va a ganar calcomanías. Unas calcomanías de los comiquicos. Uno. Las que se mojaron cuando llovió y se metió. Una calcomanía. La inundación. Las que tenían tinta de cianuro. Sí. Y es Moneybolis. Moneybolis, felicidades por participar y por ser una de las ganadoras. La única ganadora, mejor dicho, en el concurso. Así que Moneybolis se lleva una calcomanía de los geekos. Solo, por favor, mándanos un email, das tu dirección y ahí te hacemos llegar la calcomanía. También el segundo lugar va para nuestro amigo Rafael Ponce. Así que, Rafael, ¿qué es lo que se gana, chico? También una calcomanía. ¿Una calcomanía o un imán? Un imán, démosle. Va, está bien, un imán. Sí, un imán. ¿Para qué? ¿Un imán? Lo ponga a la par del disco duro. Sí. Así que, vale. Y quede blandito. Mira, agarras dos de esos y pones así todos tus disquetes. Sí. De 5 1/4. Para que no se lo vuele el viento. Sí, sí. Y el primer lugar y ganador total del concurso es nuestro amigo Jacobo Gaxiola, que se ganó. Jacobo, también, él sí se ganó la camiseta, ¿verdad? ¿Y también votó la Mara o...? No, solamente nosotros, son los jueces. ¿Crees que te diga quiénes fueron los jueces? Jueces calificados. Nada más revelar la identidad porque lo pueden ir a buscar. Sí, lo van a buscar después. Así que saludos muy especiales si te llevas la camiseta. Mándanos porfa la talla y la dirección. Y los $20. O sea, a ver si da. A ver si da la talla, ¿dices? Sí. Los $20 son de shipping and handling. Sí, claro. La camisa sí, es gratis. Sí. Así que. Rafael Moneybolis. Esos items en eBay, vea. Sí. ¿Qué se vende? No sé qué, a $1.99. Y shipping and handling, $80. Ah, huevo. Es como esa mara que se gana esos, el carrazo súper chivo y después se dan cuenta de lo que tienen que pagar de seguro todos los años y dicen, pucha, men, qué premio más basura. ¿Cómo se llama? El premio de la excelencia, no sé qué, que vos recibís todos los años. Ay, que no, yo soy el único que lo ha ganado miles de veces seguidas. Es el, ¿cómo se llama? El Biz, The Biz Awards. Ah, The Biz Awards. Vean esa página. Esa farsa. Esta la ha ganado porque es bizarro. Bizarro. Así que, bueno, saludo muy especial a los ganadores del concurso. Mándanos de nuevo sus direcciones. Y el que se ganó la camiseta, mándanos tu talla y haremos llegar los premios lo más pronto posible. Y hoy sí, continuamos este episodio con unas cuantas... ¡No! Tienes razón. Vamos a arrancar con una... La orquesta de trivia. El director se va con las manos amarradas. Como los policías que iban a Texas. La mitad de los músicos con una gran hernia por el. ¿Cuáles son los policías que iban al Texas Ranch? Los camareros. Son. Los camareros. Es que era un restaurante el que íbamos, que ya cerró, por cierto. Ajá. Porque Julio iba. Porque llegó. La cosa es que era buena el restaurante, realmente, pero cada vez que íbamos, nunca había nadie, solo nosotros. Yo creo que nosotros íbamos fin de semana y siempre mantuvimos la teoría íbamos de a almorzar, íbamos a almorzar que bueno, quizás este restaurante de que en las noches se pone bueno o los días de semana. Entonces, una vez, pues, que llegamos así, cada misma hora y todo, un fin de semana a almorzar. Puta, y había otra mesa. Pero con otras dos personas, nada más. No, otras dos personas. Y no, wey, puta, no aplicaba la menta del West. Pero mira, no, y nos atendieron. Nos atendieron pura mierda, ah, ¿verdad? Ni se tardaron. No, puti, ¿por qué? No, es que está llenísimo. Tienen el doble de gente de lo que normal. Ajá, te están llamando a los refuerzos. Ya pegan los refuerzos. Y que iban todos en un pick-up así. ¡Ah! Y que uno se emergencia. Caía. Y uno se caía. ¡Ah! ¡Sigan sin mi mano! ¡No! Se quedaron. Los refuerzos. Sí, armamos una gran historia ahí. Creo que hubiéramos escrito eso y sí. No hubieran hecho millonarios. All right. Bueno. Eran hamburguesas de filete. Sí. Lo peor que vos no habías dado paja que eran hamburguesas si era un sándwich. Es que en vez de ser la carne molida, era un pedazo de carne asada. Y en vez de ser pan de hamburguesa, era como pan. No, era pan de hamburguesa. No, era de hamburguesas. Sí. No, hamburguesa. No era pensando pan. En otro, bueno. En otro lugar. Bueno, bueno, pero Julius. Llena nuestra cabeza de basura, por favor. Sí. Espérate, ya lo perdí otra vez la basura. Acá está. Según el libro de récords de Guinness, el paquín más vendido en la historia ha sido X-Men número 1, que vendió un poquito más de 8 millones de unidades. Fue dibujado por Jim Lee y escrito por Chris Claremont. Ahí está. ¡Ah, yo tengo 3 copias! Por eso. Eso explica por qué vendió más de 8 millones hasta el Sensei. Lo cual hace que el valor, como fueron 8 millones, el valor está por piso. Fue publicado en el 91. Yeah. ¿Cuánto valdrá? Ahorita. Así, Collector's Item. Ah, como Spawn 1. Nah, Spawn 1 se va a valer un poco más. Yo lo compré a $10, pero del 93. Ah, que ya son $100 de hoy. Sí. Sí, hoy. Más porque hoy ya lo puedes ver en 3D. Oh. All right. Señoras y señores, vamos entonces. Me libré el toma, fíjate. Sí. Sí. Sí, no te está huyendo. No, es que el don Ramón todavía está congeladito. Se me olvidó ponerle ahí el. Hey, aprovecho entonces. Conecta la refri. Vamos entonces, señoras y señores, a continuar con unas cuantas. Noticias. Sí. Yo te dije que vamos a empezar con unas cuentas y hoy. Ey, no. Sacando la billetera. Hay que pagar la camiseta. A sacar la chiquera. La cola que el sombrero está pasando. Azoten, maravilla. Espérate, bueno. Yo que esa mejor todavía está quedando puesta. Con sudor auténtico. Haberlo sabido, no voy a ver la película en 3D. Mejor me ahorraba eso. Sí, entonces te iba a decir. Pero comentarios después. Sí, después decimos. Bueno, pero ¿quieren silla nueva o quieren dar los premios? Entonces, quedemos claros. Ya, pues, no, silla, silla. Yo sé que la Mara quiere silla. Solo hay uno que quiere premio. Sí, porque los otros dos les vale reata la calcamonía y el imán. Sí, el imán. Ahí está. A ver, Warren Ellis está publicando esta semana un paquín, creo que es una novela gráfica que se llama SBK. Es un historia en el futuro próximo de un estado policíaco, la cual es en blanco y negro el dibujo, pero todos los textos están en tinta invisible. ¿Qué? O sea, es en blanco y negro el dibujo, pero después lo han coloreado. No, no. Y los textos están en tinta invisible. Y el libro viene acompañado con una lamparita de esas de luz ultravioleta, ajá, que muestra el texto. O sea, que tenés, independientemente de la hora y lugar que estés... ¿Y si se te van las pilas? Tenés que irte a un cuarto oscuro. ¿Por qué? Y chañar eso. ¿Por qué? Se llama gimmick. Porque eso, es un gimmick y por otro lado representa gimmick? Eso. Gracias. Hacer algo completamente innecesario. Lo que pasa que supuestamente va de acuerdo a la historia, que la gente trata de hablar en silencio, en voz baja y escondiéndose de cualquier forma de surveillance que pueda haber. De vigilancia. De vigilancia. De surveillance. Porque el Estado es policíaco. Eso es en Rusia. ¿Surveillance? Oh. ¿En Rusia? Las hormigas en Francia. Caminan siempre con elegancia. Y eso comer en inglés. The rain in Spain falls mainly on the plane. Creo. Y de putas a las hormigas en Francia. Marvel ya anunció que va a filmar Thor 2. Thor. La quieren lanzar el 2013. El problema es que... El fin del mundo va. Que ese es el problema. No. Sí que no se va a lograr hacer. Que sí. No va a ser el mismo director. El señor... Sí. Kenneth Branagh. Branagh no dice no gracias. Y de escritor han contratado a un fulano de nombre Don Payne. Don Payne. Que como experiencia en el género de superhéroes tiene... Mi exnovia es superhéroe. No. Oops. Y trabajó en Fantastic Four 2. Oh. Aparte que colaboró en escribir el script de Lobo. Oh. Que nunca se hizo. Nunca se ha hecho. Ajá. Así que como referencia me preocupa un montón. Puta, sí. No, mira, Julio, no te preocupes. Como lo puse en el blog, que eso, bueno, por lo menos ahorita se lo han dado a él, que haga la primera versión de un libreto. Entonces... Acuérdate que eso después se lo mandan a fulanito. De vuelta tal vez a otro escritor o para hacer revisión. ¿Sabes lo que me aflige más que el libreto? Es la dirección. Ah, el director. Sí. Porque yo siento que si trata de darle el mismo enfoque. O sea, yo siento que Thor estaba bien, bien equilibrada en humor y acción. Ajá, y le volaron una pata a la mesa. Ajá, y si trata de... Así, la voy a hacer así, que tenga esos chistitos y que... Que no necesariamente le va a salir bien. Me preocupa más el hecho que la quieran lanzar en el 2013. Porque quieren decir que van contratiempo. Y si el libreto no les gusta, no les parece... Y deberían de pasárselo a otras manos que lo mejoraran, no va a haber tiempo para que lo hagan. Entonces, más que no es como que están ahorita de bracitos cruzados o empecemos ya a trabajar en Thor 2, sino que ahorita todavía están con Avengers. Uh-huh. Correcto. No, por eso. Y la última noticia que tenía se refiere al Capitán América, el primer Avenger. La película comienza a finales de este mes. Uh-huh. Y la casa distribuidora le dio opciones en territorios extranjeros, o sea, en todo el mundo excepto Estados Unidos, de cambiar el nombre, porque si sentían que utilizar el término Capitán América podría verse mal o sea, no Pakistán quisieran a América en otros países, en Francia va a ser lo podían Capitán reducir France. Al título oficial de El Primer Avenger. Ajá. Y al final solo 3 países decidieron reducir el título. Ajá. El Salvador, Rusia, Ucrania y Corea del Sur. En los demás países consideraron que él es tan icónico el nombre del personaje que irreconocible. Irreconocible. Y espacio reconocible. Ah. Que miren, preferían mantener. Las noticias nuevas de la Peggy Carter. ¿Quién no. es la Peggy Carter? ¿Es la chica del capitán? Sí. Ah, pues no. Capitán. Lo que estaba leyendo es de que los que hicieron MGM, que hicieron la película del 1990 del Capitán América. Que la de las orejas de Julie. Ah, eso. Ahí no sé si el día de que salga el Capitán América o qué. Van a relanzar la movie. Van a relanzar, pero en DVD. Van a sacar a la venta el DVD. O sea, quieren hacer lo mismo que Almighty Thor. Sí. Y se van a ahorrar filmar una nueva película. Mira, qué inteligente. Bueno, de Thor ya había una película también antes. Estaba una contra Hulk. No, y había una de Thor así de que nada que ver. Que bien, o sea, cuando vos empezaste a escribir esa, yo Que la, hasta la, la vi este año en HBO. Yeah. Mm-hmm. Salía con Lady Sif y todo, todo. De veras. Pero eran como vikingos, pues. Y, pues son vikingos. Y, pues sí, pero no con trajes de dioses, sino que vikingos que van a una isla. Dile vikingos. Uh-huh, y que tratan de... Hay, en esa isla hay como un monstruo. Ajá. Que son un chucho grande, ¿verdad? Un perro grande. Y, con maquillaje el chucho. Cabal, y, una máscara de gato. Y supuestamente en una cueva está el martillo que más parece hacha. Ajá. Para, y que supuestamente solo Thor, no, ni mierda, ahí todos lo agarran. Todos lo agarran el martillo de Thor. Ay. Y la última es que dicen ya comenzaron a platicar acerca de X-Men Segunda Clase, Second Class. Como la continuación de la película que fuimos a ver hace un mes. O sea que es de segunda clase, o sea que es macholera. Ajá. Sí. Eso es que yo creo que eso quizás solo en El Salvador, solo en español se entiende, ¿verdad? Second class, no, porque no. Está la segunda clase en aviones. Sí. No sé, no, se llama coach class, no, o coach. Business. Es que es first class, este, business. Va a ser X-Men business class. Ajá, este business class. O sea, van a salir de administración en empresas. MBA. Es que first class, business, coach. Pero antes era second class. Y ya me olvidé el chiste que iba a decir. Y la cola. Se me fue la onda. Mejor se acuerda de los sueños geekos, pero no de sí. Es que está dormido. Ayer trabajó hasta las 10 de la mañana. Sí, no, cansado. No, pero lo interesante de la Second Class es que han comenzado a platicar de las posibilidades de hacerla, pero todo depende cómo le vaya a la película de Wolverine. Le van a dar primer chance. ¿Cuál de Wolverine? ¿Pero qué tiene que ver Wolverine? Que es Sony el que las produce siempre. Entonces ahí pero miden. Ya, pero ya tuvo éxito X-Men First Class. Sí, pero igual. Quieren saber si la Mara no se ha hostigado a los mutantes. ¿Cuál viene de Wolverine? Vaya, lea su propio. ¿Cuál viene de Wolverine? La segunda Wolverine, después de Wolverine, el primer... La que ya, la el primer X-Men. La que ya se fue toda la Mara, excepto Hugh Jackman, porque ya cambiaron director. Ya cambiaron, o sea, saber sí, quién sí, está sí. haciéndola ahorita. La que querían hacerla en Japón. Sabía. Acordate que al final hay una escenita que está en Japón tomando sake. Uh-huh. Y dijeron, vamos a hacer en Japón. Y comiendo chaomi. Tsunami. Vámonos a otro lado. Nos vi que ya habíamos mandado. No le digas a nadie. Ahí estaba Hugh Jackman. No encontramos. No encontramos al que andaba el libreto. Y antes estaba. Fue a ver si pegaba los lugares. Agarró una lancha. Andaba scouting locations. Mira, ah, y a la chera que iba a ser de Wonder Woman, de Precio de Consuelo, la van a poner en G.I. Joe. De premio. Sí, premio Consuelo. El problema es el nombre, yo no me acuerdo de esta Lady J. Sí, Lady sí era la... Y así se llamaba Lady J en español. Sí, la chica de Flix. Sí. Sí, la de pelo decía. Corto. Esta. Está mejorcita la Scarlett, ¿verdad? Pero bueno. Sí, estamos de acuerdo. Bueno. La Scarlett de la mera onda. Si sacan a la Lady J, pero van, ¿y qué van a tener a sacar? Que cortar el pelo a la... Van a sacar otra de G.I. Joe. Sí, Adriana Paliki. Parece que va a salir The Rock. The Rock. Ajá, sí, y, que Rock según y que según ellos la primera fue buena. Mira, tal vez hizo dinero, pues, al final. Posible. Es que ese es el punto. No si fue buena, sino si les hizo plata. No, y ahí hablamos de Transformers 2, ¿verdad? Deficientes noticias, señoras y señores. Entonces ahora continuamos con... La más importante que dijimos. Pero bueno, el otro... Sí, la otra semana. ¿Cuál? Ah, la otra semana. Para papá, Box Office. Adelante, Chico Man, con el Box Office para esta semana. ¿Y después vamos a la carnita directamente? Porque es que bastante relación. Todavía queda... Dale. Sí, vamos después a la carnita. Hombre. Vaya, pues. yo decido en este programa. Sí, borrando yo. Todo el libreto. Bueno. Maldito Pedrito. Cut. Paste. Pedrito, man, cabrón. Vaya, ya. Vaya, la número 5 es Super 5, no, 8. Super 8. Super 8. ¿Qué ya va a ser? Esa hizo 8 millones, casi 8 millones. Super 8, casi 8. Uh-huh. Todos los billetes también oscuros. La número 4 es Larry Crown. Que no sé qué es. Tom Hanks, no, Julia Roberts, una que película. Y que veían a los tres chiflados. Y entonces su personaje Larry, favorito era Larry. Y entonces ellos tratan de hacer un homenaje y que lo iban a coronar rey. Ajá. Eso es Larry Crown. Está mejor la. Ya despertó. Mejor ese libro. Número 3 es Bad Teacher. Ya vemos. Con Cameron Díaz. Esperemos secuela, porque como dijimos, si hace pisto va a haber secuela. Entonces esta hizo 59 millones. Ya lleva 59 millones. Bien, bien. Y costó 20. Así lo hubieran hecho cuando la Cameron Díaz estaba maceta. La más buena. Sí. Buena. Bueno. Y que la hace de maestro. Imagínate bien buena. Toda la mala chowin. Sexy teacher. Ajá. ¿Cómo te acuerdas? Sí. A saber de quién se están acordando. Tuvimos un caso de sexy teacher. Sí. Ah, de ustedes, de los chiquitos. Era bien protuberante. Wow. Sí, tuvimos. Bueno. No me acuerdo. No me acuerdo qué clase de chava, pero. Bueno. Pero no faltaba. Era, la teníamos tan, ¿cómo se llama? Investigada, que hasta sabíamos que estaba en un grupo de rock y sabíamos a dónde tocaba y le íbamos a ir a ver en vivo. Y la fueron a ver en vivo. Sí. Tocaba. Tocaba. Y tocaba bien, de verdad. La flauta. ¿Y qué tocaba? ¿Qué instrumento? Guitarra. No, era teclado, creo. ¿Teclado? ¿Puta de guitarra, teclado? Está cabrón confundirse. Teclado, tocaba. Están, ponían teclado, atención, ¿verdad? Bueno, sí, número 2. Las manitas en teclado. No. Más si hubiera sido flauta. La número 2, Cars 2. ¿Con cuánto? Ey, no, bajó. No. Bajó a segundo lugar. Hombre. 26 millones. ¿Para un total de? Por un total de 117. Pero entonces en la primera volvió a subir o bajó tanto. 117, bien. Costó 200, así que vamos a ver. Y la número 1. Ajá. Es Transformers. Oh, crap. Dark of the Moon. Hizo 97 millones el fin de semana. ¿Para un total? Para un total de 162 millones. Costó 195. Coma mierda, es chunta legazal de bola. Hizo un montón de dinero. Pero. Dice, va, en dinero rompió récord para el fin de semana de 4 de julio. Ajá. Le ganó a Spider-Man 2, que parece que es el que lo tenía antes. Bueno. De ahí, comparando con las anteriores de Transformers, la primera hizo 70.5 millones su primer fin de semana. Uh-huh. Y la segunda hizo 109 millones. Es que es lógico, porque la primera fue tan buena que la madre esperaba la segunda. ¡Ah, vamos a ver! ¡Qué mierda! O sea, la primera fue como sorpresa. Te he puesto que después ha de haber subido. Sí. Pues la madre que vaya a verla, está buena. Pero, y la segunda, completamente al revés. Ah, esa hizo un vergo pisto el primer fin de semana. Uh-huh. Primer fin de semana y después. Y yo creo que esta tercera, la madre es como que no, hoy sí la han de haber hecho buena. En esta estuvo menor que la recaudación de la segunda. Pero la asistencia estuvo muy por abajo. Que la Mara la fue a ver en 3D. La Mara la fue a ver en 3D. Estaba leyendo que el 60% de los ingresos fueron por funciones de 3D. Uh-huh. Okay. Mira, ¿y Linterna Verde? Puta, ese ni está. Sí, está como en séptima posición. Está Juelule. Sí, séptima posición. Hizo 6 millones, ya lleva 102. Puto, o sea que pegó talegazo para abajo. Sí. O sea que Super 8 ha hecho más. Ha hecho más. Pero mira, espérate. Super 8 superó. Espérate. ¿En cuál quedó Linterna Verde? Posición 7, cayó de la 3. O sea, pero eso solo es Estados Unidos. Sí. Ah. Porque aquí no le han dado. Pues sí, por eso es que bajó. No, los geekos no han podido dar su aporte. Yo no sé, en una película de ese tipo, o sea, ahorita hubiera sido premier mundial. Sí, o sea, ahorita la Mara ya vio todos los reviews. Es que son dundos. Sí, y la Mara que estaba entre, sí, la voy a ver o no la voy a ver. Ya, no la va a ir a ver. Ya la fue a ver asoleada. Pues, o sea, entonces, pero mira, le fue malísimo entonces. Le ha ido mal. Ajá. Uh-huh. Le ha ido mal. El diría, era, mouth, pero ¿verdad? Tampoco fue flop, ¿verdad? No, porque estuvo malísimo. Primera. Pasó los 100 millones. Yeah. Pero imagínate que ya bajó del top 3 en 2 semanas. Pero está 200 millones abajo de costo. Sí, no. Pero espérate que venga El Salvador. Vale, hablando de asoleadas y cosas así, ya salió en DVD Sucker Punch y en Blu-ray también. ¿Eh? Sí. Ah, mira, así y me como mis palabras. Yo había dicho cuando hicimos el review de la película que iba a estar en cartelera aquí en el país solo una semana. Y ahí está como gato panza arriba, 3 fines de semana. Y aunque sea una función el sábado en la noche, pero siguen dando. Y no sé si te fijaste que por lo menos en todos los cines que está viendo, la única película no geeka era el Melocotón del Rey. Ah, sí, pues sí, es cierto. Yo no sé qué onda con esa película todavía. O sea, come on, esa película de hace... Sí, sí fue la que batió, peleó por el Oscar con... Del año pasado. Con ¿Con Indiana Jones? No, hombre. Es la que ganó el Oscar. Con la de la Natalie Portman. Pues sí. Ah, sí, Black Swan. Sí, es negro, ¿no? ¿Y cuál ganó? Pero es que no la vi antes. Ganó King's Speech. Sí, la, el Melocotón. Yes. Lo que pasa es que aquí no la habían traído. Y los cines les gusta tener una película... Vieja. No geek. No geek. Para que siempre hay público que le gusta... Para los padres. Para la gente grande. Para la gente aburrida. Para la gente grande. No, digamos, para gente aburrida. Para gente mayor. Exactamente, es que ese es el sinónimo de gente grande. O sea, no me refiero a tamaño. No me refiero a tamaño. No al Ticomán, que es grandote. Todos nuestros papás. Es gordo. Sus amigos. Todos nuestros papás y sus amigos. Cabal, a ver el King's Speech. La otra generación. ¿Viste la masita? Decían todavía cuando están... ¿Viste la masita? Ahí está la masita, la Katharine Hepburn. La reina salía de Se le vio el tobillo. La Helen Mirren. Ah, pues. All right. Transformers. Señoras y señores. Transformers. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios. ¿Sí? Reconectate. No, el mismo se vio harakiri. Sí, yo creo que con un niño estaba hablando ahí. No apague eso, no desconecte eso. No. El botón de self-destruct. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. El lanzamiento a la luna. Hablado oscuro. La cara corta. Ya. El lado oscuro. ¿Te trabó? No. Ah, eso sí se trabó. Le va a hacer el gatillo. Vamos a hacer un experimento para que ya no se trabe la próxima semana. Y se transforma en algo de carisma eso de que se trabe. Spoiler. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de... Cuidado que... Transformers 3. Está reciente. Llena de spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Así que, Buxos, si ya oyeron la alarma y no quieren ver esa película, este es el momento de darle stop. Stop. Y no se preocupen, no vamos a decir nada de chistes ni nada, no se van a perder. Sí. Ja, ja, ja, ja, ja. Así que, señoras y señores, aquí vamos. Transformers 3. Y si, también, full spoilers. No la han visto. No la ven. Y ya hablando de en términos de spoilers. Si no la han visto, no la ven. Les estamos haciendo un favor. Si se la spoileamos. No les hagan caso. No nos oigan, vayan a verla, la van a disfrutar. ¿What? ¿Qué? Ey, no, hombre, no hagas un mal servicio. Sí, no seas mala sangre. No. Bueno, miren. Ustedes la fueron a ver juntos. Yo creo que yo puedo tener comentarios distintos porque no la hemos comentado. Porque yo no la pude ir a ver con los geekos, sino que fui con otros amigos. Con otros amigos de verdad. Mira, para serte sincero. No, que el viernes no podía. Lo viernes me está haciendo difícil. Para serte sincero, salimos a la 1 de la madrugada y todas las señoras nos dijeron. Están locos y piensan que se van a poner a comentar la película ahorita. Vámonos. Hoy no hubo nada de ir a comer. Okay. El postrecito, el sorbetito. Ah, porque no iba yo. No, nada. Yo cuando yo digo, vamos a comer una crepa, todas las esposas de ustedes, sí. Ajá, yeah, sure. Decime una vez que me den cariño. Ajá. ¿Qué pasó? Spoileame la película. Sí, hombre, la película. Mira, la película. Ya oí que es una mierda. Sí, hombre, no. Puta, es que ¿qué les pasa, men? Ponerle. A ver, dale. ¿De dónde putas? No puedo decir yo a dónde comenzó, pero ya me tiene a verga. Ajá. El puto cliché de que el jefe de los buenos tiene que ser un cerote que nadie quiere y que quiere hacer todo lo opuesto a lo que tiene que hacer. Yeah. Puta, el típico, lo que en esta película era la vieja. Ah, ya. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. O sea, que a pesar de evidencia así, pero apabullante y total. Ajá. De que no, mire, tenemos que investigar esto porque esto es importante. Ajá. Yo soy la jefa. Yo soy la jefa y usted me vale verga y tenga y le escupa en la cara. ¿Vea? Hasta el Optimus Prime. Le hace el Mooney. Vea, entonces. Al Optimus Prime no, porque le aplastaba como que era cucaracha. Pero, ¿por qué no hacían eso? O sea, un momento. No, porque eran lopuendo, pa, y yo entiendo, pero. Yo no lo entiendo tripas, porque hubiera sido un badass robot. Ve a la bicha esa que. ¡No, va a ser! Ya, se acabó. Next, traigan el siguiente bosque. Fíjate que en la primera, ese era el papel que hacía el John Turturro. Sí. O sea. Ese era el cliché. En la primera sí, pero en la final los ayuda. Pero bueno. En la final los ayuda, pero era el cerote que, puta, o sea, somos de los buenos cerote, porque vas en contra nuestra, vea. La pregunta. No, pero miren, esa escena que enseña la nalga de John Turturro. ¿A dónde? Pero esa es la 2. Con la ropa interior de. Esa es la 2. Ah, la 2. Espérate, pues, a ver. ¿A dónde es que hizo pisto John Turturro en la. entre la segunda y la tercera película. ¿En la segunda? No, porque escribió un libro según esta tercera, pero en la segunda no y tenía. Y se hizo millonario de el libro. Sí, libro. Sí, sí. Mira la de Harry Potter. Bueno. Mira la de Twilight. Mírame a mí con el cuchabato. Ah, bueno. Va, de ahí, puta, ¿cuántos Autobots salieron, cabrón? En poquito, po. Los nombraron, eran 9. Pues sí, pero ponele. Yo estaba, ¿te acuerdas? Chingando por el puto Ferrari rojo. ¿Salió? Ahí está, pero ¿qué hizo? Mira, no, hizo su parte, pero, o sea, no lo ves. El sideswipe. No, mira. Puta. No, es que, mira, es que vos sabés que en Transformers tienen el nuevo concepto Camaro, ahí está. Uh-huh. Nuevo concepto Corvette, que es el sideswipe. Tienen uh-huh. un Ferrari, que es el Dino, le decían, el ajá, sí, era un Ferrari California. Está, sí, mal, ¿no? Ironside, está Ironside. Ironside. Ironside. Ironside. El actor aquel. No, Ironside. Pero tenía ruedita. Tenía ruedita. Paralítico. Se transformaba en protagonista de una serie. Sí, salía coña que también. Bueno, había un robot pelón ahí que se lo quebraron media película. Coyac. Ajá, pero dale. Pero bueno. Pero yo creo que esos 9 no involucraban a los cerotitos esos chiquititos. Que a ver dónde puta salieron los cabrones. A saber dónde puta salieron. No, también había unos como NASCAR con metralletas y todo eso. Que esos decían de que eso nunca los dejamos salir de la base porque son medio pendejos. Pero es que eso yo al principio, cuando los vi, que no salían transformados, ajá, yo pensé que eran los dos pendejitos que siempre se pasaban dando verga en la 2. Ah, los racistas. No, esos no salieron, esos no salieron. Esos no salieron. Se los quebraron, algo así. No, esos. Pero ponele, ¿de dónde salieron esos chiquitillos? A ver, no, pero vos sabes que tenés a todos estos carros vergonísimos conceptos que se hacen en robot, pero vamos a sacar a Chielebuff. Ajá. Bueno, mira. Bueno. La Megan no sé qué puta, ya ni me acuerdo de ella, eso sí. que esta bicha le hizo pa, apartate, puta. Sí, por algo es modelo. Y no se extrañó para nada la otra bicha, o sea. No. Lo único bueno de la película fue la toma inicial de las nalgas de la bicha. ¿Cuál no, era? Mira, sí, yo. Mira, no, es que en todas las tomas se le ve. Toda, o sea, la película. La película fue para que vieras a la chava y esa parte la lograron. Yeah. Me llegó cuando estaba Soundwave, que era el Mercedes SLK. Que le salieron unos como tentáculos y todo. Este, ya lo vi en una película. No, porque ponele la bicha hasta cuando está en jeans al final. Ah, sí. Puta, no. No, pero también tenía esa onda en esa toma de los tentáculos. Que un verbo de tentáculos así como alrededor de la cara, uh-huh, como ya la vamos a hacer mierda. Y dije, uy, o no, se le va a salir el colágeno porque los labios y los tenía como que era así. Sí, eso sí se les había pasado el colágeno. Sí, sí. ¿Sabes que la actriz está la Rossi? ¿Desde cuándo le llamas? Es que el apellido no lo puedo pronunciar, está ruso. Huntington Whitley, o algo así. Uh-huh. Tal parece que es trompuda de naturaleza. Es natural. Supuestamente la compara bastante con Angelina Jolie por los labios. Puta, pero. No sé si aún así le pusieron más. No sé. Ah, no, si yo no sé si. Una gota de colágeno, entonces así como que era. Como que era airbag. Tal parece que le decían que era muy trompuda en el high school. La criticaban. Ah. Así, bueno, pero. O se comen. Bueno, yo ni le di la boca. La hacían mierda, por favor. Esos labios no me interesaban. Sí. Va, pero ponele. Mira, cuando le va a enseñar ¿algo? El carro al chile, el jefe de la fulana que resultó ser el malo. Ajá. ¿Cómo se llama? Patrick Dempsey. Que le enseña, que le dice, es que este carro, las curvas, que no sé qué, y en vez de enfocar al carro, la enfoca a ella. Qué bárbaro. Sí. Mira, bueno, una cosa nada más. En toda la película, el único que podía actuar era Patrick Dempsey. Sí. El único que actuó. Que no, el Torturo hace un papel. De acuerdo chistoso. A su. Pero es, el papel lo hace bien. No, y también el jefe, el que lo contrata, ¿cómo se llamaba? ¿Quién vos? Puta, sí, es famoso. Ah, el jefe que contrata. Ah, cómo no, Malkovich. John Malkovich. Ah, Malkovich, sí. Sí, ese sí es un papelazo igual de los típicos que hace John Malkovich. Pero bueno. ¿Qué hace Malkovich en la película? El jefe. Él era el jefe de Chile. El jefe de Chile, pero la empresa. Ah, de la empresa, sí, ya. Va, hablando un poquito de la trama, digamos. ¿Cuál? No sé, me la voy a inventar ahorita, espérate. Es que yo siento que quisieron duplicar la 1, fíjate. Vale, lo que pasó es. Shia LaBeouf no tenía trabajo. A la Mara le valía verga que él había salvado el mundo 2 veces. Y no había qué hacer. Entonces sale que la novia está empleada por un puya súper. De súper bien parecido, millonariazo, que no sé bien qué. ¿Bien parecido a quién? A Patrick Dempsey. a uno que hizo la película. Can't buy me love. Bueno, yo tengo. La onda es que a todo esto, los Autobots descubren de que hay una fuente de poder que era de origen de Cybertron. Y después les dice, ah, es que mira, lo que pasó fue que en el viaje a la luna en 1969... Pero quien lo averiguó es el Chía, el solito. No, les dicen. ¿Te acuerdas que el Optimus estuvo encachimbado con la vieja? Le dice, ¿por qué no nos habían dicho sí, esto? Sí, perdón. Y ajá. Que entra Buzz Aldrin. Sí. ¡Ey, es el original, Buzz Aldrin! Eso me sorprendió en los créditos. Me dio algo de pena ajena con el pobre señor de que tuvo que salir en esta mierda, pero bueno... La onda es que esa misión, supuestamente, el propósito de la misión... ¿Apolo 11? De Apolo 11. La del Doctor Who, cuando nos dicen que hay que matar a todos los extraterrestres. Ajá, que pasó al mismo tiempo. Por lo menos de algo sirvió. Mira, esa misión le han sacado el jugo. No, y viste a Kennedy. El Kennedy que sí, sacaron. Esos efectos especiales del Kennedy. mal. Pero bueno, la onda es que fueron al espacio y... Realmente, y la misión real era ir a ver esta nave que ellos habían detectado que había caído. Y esa era una nave donde iba Sentinel Prime, que era el líder de los Autobots, hasta que salió huyendo al final de la guerra. Por eso fue que quedó óptimo. ¿Que la voz la hace? Leonard Nimoy. ¿La que él era? Sí, él era. Yo no vi los créditos, pero sí reconocí la voz. La onda es que dice, bueno, entonces tenemos que irlo a traer. Entonces van al espacio, van a traer al Sentinel con una de sus mierdas que él andaba. Y lo reactivan. Entonces les dice, ok, los cilindros estos que ando son parte de un sistema de teletransportación, que eso nos hubiera servido para ganar la guerra. Ok, man, qué chivo. Y trajeron solo 5 cilindros. No. Pues, 4 y el control. Yeah. Solo eso trajeron con el fulano. Solo eso encontraron con él. Ajá. Entonces después... Que por cierto, paréntesis, un plan bien original que jamás había visto que quisieran... teletransportar un planeta a la Tierra. No, nunca había visto. No, jamás. No, nunca. ¿En qué película? Puta, en Doctor Who. No, hasta en Howard the Duck. Creo que esa era la sí, bueno. La trama. En miles de paquines. Pero fíjate que tal vez eso sí tiene esta película que la trama, por lo menos, estaba mejor que la 2. Ah, no, es que mira, es que la 2... pero... Cop Out está mejor que la 2. Esa es la... ¿Cómo se llama? Esa es trama de la serie original de la serie de televisión que traen a Cybertron a la Tierra y queda dando queda como una luna más. No, el que queda con la luna más es la cabeza de... No, la cabeza queda alrededor de Cybertron, pero Cybertron queda a la parte de la Tierra. La cabeza de Omicron, ¿sí? Ajá. Sí, bueno, queda cerca, pero no queda... Bueno, orbitando, pero bueno, cerca. Bueno, la cosa es que hacen eso, después sale que eso es lo que se va a averiguar Shia LaBeouf. Él va a donde unos rusos, que eran cosmonautas rusos, y le sacan información, que por cierto es una información secretísima del gobierno ruso de esta misión que solo ellos sabían, ellos y el primer ministro de esa época. Y Stalin, que estaba muerto, por cierto. Ajá. Pero ellos la tenían con ellos, toda la información. Sí, es que siempre es así. Con ellos en los Estados Unidos. Siempre es así. Ajá. Sí. O sea, ellos van con todo el top secret. Uh-huh. Entonces, y les dicen, no, mira, aquí está la foto. Y sale, pero entonces sí, los Decepticons sí habían llegado a esta nave y se habían llevado un vergo de cilindros de estos de teletransportación, o sea, ¿qué onda? Pero si ya sabían de esta nave y ya estaban enterados de todos estos cilindros, entonces ¿por qué dejaron ahí al Sentinel Prime? ¿Por qué no se lo llevaron y activaron este plan con él? Entonces, se les viene a la mente, ¿no? Lo necesitaban... Necesitaban que los Autobots lo descubrieran para que Optimus lo reviviera, porque él es el único que tenía la matriz. Te voy a dar extra super puntos por poder sacar la trama, porque te digo, la manera que habían cortado esta película, yo no entendía ni qué putas estaba pasando nunca. Vamos a tal lado a traer tal cosa. Y de repente cortaba y venían del lado equivocado. Y ya regresaban. Ya venían de regreso con tantas mierdas. Mira, como que se agarraron, no sé, a uno de estos bichos de los wedding plan, de los que filman videos y dice, va, edítalo. No, es la edición de tu video, está bien, perdón. Lo hicimos nosotros. Pero la edición geek. La edición geek. Geek of Scott. Entonces, y en eso... van con Sentinel y le dicen, ¡ey, mira, te quieren agarrar los Decepticons! ¡Ten cuidado! Y resulta que él ya había negociado con los Decepticons, él estaba del lado de ellos. Sí. En esta ocasión. Pero ahora, espérate, ya que para ir cronológicamente, ahí hay un detalle que yo me quedé. Va. Ahí lo traiciona. Ajá. Si ya... ¿Por qué en ese momento? No, va a ponerle, lo traiciona. Si desde, si ya el Optimus Prime, o sea, perdón, el este cabrón, o sea, él ya sabía, no, si este Optimus Prime ya me lo voy a quebrar, ya, y, o sea, yo estoy con el otro lado, ahorita ya. Puta, el Optimus Prime se andaba hasta aquí, toma la matriz, güey, ¡sí! Puta, agarrala. Sí, no, tené de vuelta. Agarrala, puta, y ¿tú? como que era, puta, mira, es que a mí ya me molesta el sombrero, va a tener, así le andaba ofreciendo la matriz hasta por... Qué feo se llevó eso, pero es cierto. Porque puta, no él agarró, pues él hubiera podido revivir al cualquier hijo puta. Sí. Entonces eso es algo que jamás lo explico. O sea, ¿por qué escogió ese momento para traicionar si tres escenas antes habían estado solo él y Optimus en África, donde puta, en un desierto, y es que, diciendo qué planeta más bonito, que no, y por qué sí, no se lo quiebro ahí, pues? Ponele, y no se lo necesitaba ni que va, puta, ya con la matriz. Ya bueno, es relevante. La guerra, va, hijo de puta, pelean. ¿A quién mataron a este? Pum, va, revivir. ¿A quién mataron a este? Pum, revivir, va. Uh-huh. Pero mira, algo así, qué chivazo se veía el Megatron con la capita. Que era totalmente innecesaria, sí, pero se veía. No, pero yo me imaginaba que porque tenía el hecho agujero. Aquí en la chajazo, cara. Tenía el chajazo. Pero se veía bien chivo. Mira, se veía chivo, pero él era antes una nave. No sé en qué momento se transformó a un jeep. En la 2 hizo tanque. En la 2 se hizo tanque. En esta, pues, era un carro tipo Mad Max. Pero es que eso es lo que te digo. Fíjate que desde la primera película te dejan ver de que ellos podían cambiar en qué se transformaban en cualquier momento. Mira, el Bumblebee. Sí. Puta, sí, este sí. Carro te había hecho mierda. Ahí va uno más vergón. Pum, pum, va. Es cierto. Es porque no lo ocupó. Puta, me van siguiendo. Ah, pues me voy a convertir en este carro que está aquí parqueado. Va, pum. No, porque tienen detectores de energía. Nah, bueno, tal vez. Pero no los soldados que lo pasen. Pero también, eso que eso entra Megatron. ¿Te cagó? Entra Megatron, así todo dramático en la base esa, entre comillas, en el África y así. Pute, aquí tengo este meollo en la cabeza donde me salen Transformercitos de ahí y que tengo esta misma mascota y así todo derruido, todo así, que vivo en la desgracia. Que no le estaban reparando, yo entendí que los tenían reparándole. Mira, mi mente me autodió la paja de, va, estos son todos los vergo hijos de putita que dijimos y con esos qué va a pasar, que el Cubo hizo en la primera película cuando iba yendo el Shia LaBeouf, ¿te acordás? Que hasta una máquina de gaseosas y un Xbox y... Bueno, la onda es que sí, se ve todo dramático, pero se ve todo hecho mierda. Sí. Y después, bueno, sí, mis súbditos, vengan. Llega Starscream, un avión jet, todo palomísima. Llega Soundwave, un así todo chañadito. Y Laserbeak, todo vergonísimo. Sí, sale Laserbeak, sí. Eso fue chido. Pero todos así, en estado perfecto, Prime. Así, pristine, ¿verdad? Así. ¿Y por qué el jefe está así todo? Ay, estoy todo hecho mierda, ¿cómo está mi capa tapándome el hoyo en la cabeza? Yeah. No, sí, tiene sentido, o sea, se ve chivo, pero no tiene sentido. Va, y ahora fíjate, ahí te ponen a los Decepticons como que, puta, estamos viviendo... En la miseria. Puta, en la miseria. Y después, antes de que no, viniera pero, el planeta, pero antes puta, aparecen un talego de nave y un vergüenza de puta, ¿que de dónde? De la luna, estaba enterrado esperando que activaran toda esa mierda. No sé por qué en la Tierra no había más presencia de Decepticons. Sí. O también, antes de esa escena donde salían todos los Decepticons hechos mierda, bueno, en Megatron todos los demás estaban bien, salió Shockwave debajo de la Tierra. Pero Shockwave, puta, así destruyendo una fábrica, pero ¿qué? No, ojo. Hijo de puta. La lombriz gigante no es Shockwave. Ah, bueno, salió Shockwave con la lombriz gigante. Ajá, con la lombriz gigante. Pero también, o sea, pero otro, el que sale otro en la Transformer fábrica es poderosísimo, súper bien hecho. Sandway. ¿Quién era? Shockwave. El que se le queda viendo, Megatron. Y... Sí, sí, no, tenés razón. No, confundí nombres. Soundwave era el Mercedes. El Mercedes, sí. La casetera. Sí, no. ¿Quién es Shockwave? Óyame. Yo nunca había oído Shockwave. Salió en la serie de televisión. Era el que dejó Megatron a cargo de Cybertron mientras él se iba a dar duro en la Tierra con Optimus. Ah, que se hacía pistola también. Sí. Que tenía un solo ojo. Es cierto. Ya me acordé de él. Entonces, era la lombriz gigante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era copia de los gusanos de Duna. Solo ahora, que era mecánico. Sí, pero esa es otra, que súper bien mantenido y poderosísimo. ¿Y por qué estaba en la miseria Megatron, pues? No sé. No, y otra vez, igual que la 2, o sea, Megatron reducido a... A ni mierda, vea. O sea, sí. Siempre un malo más paloma y Megatron... Y también eso de que, sí, que medio se les olvidó el todos los orígenes que habían contado antes, porque también otra vez, si hay un artefacto legendario de la guerra que se enviaron aquí a la Tierra y tenemos que irlo a recuperar, y dije, ay, puta, otra cacería de tesoro, tipo la 2. Se le evitaron en la mayoría. Pero una de las cosas que, a pesar de que estaba toda mal editada, toda la película, la trama, no mucho, o sea, mala. La única cosa que sí me gustó es que al fin pudimos ver peleas. Sí, las peleas se veían mucho no mejor fotografiadas. En las primeras dos películas era, movían la cámara así, vos solo mirabas pedacitos de metal y ¡pum! Un gran pijaseo. Y después, ¿qué pasó? Ganaron o perdieron. Y muy cierto eso de que ahora, por lo menos, podías identificar quién era a los robots. Yeah. Así, pero a larga distancia, pues, o sea, podías ver, puta, ese es el Ferrari. Cuando se transformaba, pero ¿sabes lo que a mí me sacó de onda desde la primera? Pero todos, no solo eso. Desde la primera película, y tanto en la segunda y en esta, es tipo, ¿por qué el Bumblebee cuando se transforma, se sigue transformando y las partes son del Camaro viejo? ¿No se fijaron en eso? No. O sea, él se transforma en carro y es el Camaro vergón, ¿verdad? Ajá. Pero cuando se transforma en robot, y oyeron, ¿verdad? Las partes así, que le quedan las partes del carro aquí, las puertas, el Camaro viejo y todo hecho mierda, todo. No, sí, está todo rusted. Sí, es todo rusted porque es el Camaro el original. Ajá. Tendría que verlo otra vez y... Sí, tendría que verlo que eso... otra vez. Eso desde la primera película a mí me... No, todos se ven bien brillositos cuando son carros. Y cuando se convierten en los robots, se ven todos con hoyos y ponerle. Fíjate que yo creo que Megatron es cosmético. Cuando se transforman en carros, como que te dan la paja adicional de que hay algo u holográfico. Wax on, wax off. Pues sí, porque ponele el encerado nanobótico. Encerado Brazilian wax. No, esa era la Rosa. Ajá. Sí. Ponele el Megatron, qué puta, que mi backpack, como le decía. Optimus. El trailer donde andaba la mierda para volar. Puti, ¿por qué no se transforma de un solo en avión, cabrón? Si se puede transformar en lo que puta. Ay, pon avión, ya está. Sí. Está jalando esa mierda. ¿Y por qué? Puta. Y cuando al fin se le pone... huyendo como carros. Y al final los dos Decepticons se transforman y empiezan a correr. Puti, los alcanzan, cabrón. ¿Para qué puta se transforman en carro? ¡Que corran! Porque en esa escena tenían que rehusar rodaje de diario. No sé si viste el video. ¡Qué chulerada! Lo rehusan. ¿Cuál? The Island. La isla. La otra película de Michael Bay. Con Ewan McGregor y la... Con Obi-Wan. Sí. ¿Cómo se llamaba? La Scarlett Johansson. La primera película. Ahí sale. ¡Pum! La onda es que hay una persecución en la autopista y después hacen la comparación. Este es Transformers 3, este es The Island. Escena, solo le quitan la navecita y le ponen el Transformers, pero hasta los mismos carros, los carros que saltan, que explotan, los mismos. ¡No, hombre! Sí. O sea, que desocupado el hijo de puta que dio cuenta. Película de 150 millones, 200 millones. No les alcanzaba el piste, imagínate. No, hay que ahorrarnos este milloncito para este. Bueno, ahí dale. Bueno, muy larga la narración. No, sí que ahí más o menos termina, porque entonces lo que tienen que hacer es evitar que Sentinel Prime active todos los tubitos esos para traer a Cybertron. Entonces eso que se los da a todos los Decepticons y les dicen, vaya a través del mundo, porque tenemos que hacer una red de teletransportación que pueda traer al planeta. Entonces, mientras esperan que está todo eso, supuestamente están todos los demás Autobots. Chicago. Están en Chicago, están tratando de... Atacan Chicago, la sitean, la destruyen. Los Autobots dicen, hey, esto no es negociable, queremos que todos los Autobots se vayan del planeta. Se suben una a su nave y cuando están así a medio despegue, ¡boom!, se los hacen explotar. Esa es la toma el Discovery, fíjate. Y ahí rehusaron ese rodaje. No, fíjate que no es rehusado, pero lo copiaron en la forma en que salen los tanques despedazándose, la forma del humo y la estela medio mala. Bueno, es que ya sabían cómo se tenía que ver una explosión. Sí, el Challenger, no sé. Challenger. Sí, creo que Challenger fue. Discovery se hizo mierda cuando iban a regresar. No, ese es Columbia. Es el Columbia. Así es. Sí. Bueno, los dos se han hecho mierda, ¿eh? Sí, solo dos. ¿Qué crees más? No, pues, entonces, no. La onda es que se va, bueno, entonces estaban, ya nos pisaron, ya aquí ya yo, pero es que eso era. Lubríquense porque nos la van a meter así doblada. No, yo entonces, lo que no entiendo es, vaya, miren, obviamente, solo una cosa. Para los Transformers, los robots estos, que vuelan, la manera más fácil de take them out es poner pitas así colgadas de algún de cualquier cosa. No, espérate, para que se queden trabados. Ya vamos a llegar a eso, espérate. Mira, las naves grandes que estaban ahí en, sobre Chicago se veían bien parecían dirigibles. Lo que incluso los jetsitos que salían de las naves estaban bonitos. Los jetsitos estaban bien chivos. Para mí no se prendían en las paredes. Lo que sí que no tenía sentido de que estaban adentro un robot manejando. Ajá, o sea, un Decepticon adentro. Que la nave no es el robot, sino que hay un robot adentro. Porque la nave se transformaba también, ¿te diste cuenta? Si que era para que se pudieran meter los robotillos. Mira, sí. Se veía bien chivo, pero no tenía sentido en que los Decepticons son robots que por definición se transformaban en naves. Uh-huh. Inclusive en Cybertron. Uh-huh. Así que eso estaba como de más, pero visualmente estaba bonito. Y te daba la excusa de que los dos chiquitillos se podían meter después al dirigible sin que los vieran. Bueno, la cosa es que estaba Chicago, estaba hecho mierda. Decían, tenemos este planeta lleno de esclavos para reconstruir el Cybertron. Entonces tenemos estos 6 mil millones de humanos que vamos a usar como labor así forzada para esa. Ok, chivo, invadan Chicago y maten a todos. Y empiezan a quebrarse toda la madre. Y momento, son los esclavos. No tenemos 6 millones. Otros más. Hay un vergo más. Ya te lo de aquí es un huevón. Sí, no me toques a los salvadoreños. Que ya son malos. Los van a dejar embancados. Son de los de nosotros. Desarmados. Vendiendo a los Decepticons asoleados. Vaya, que eres un robot, Robert. Bueno, la cabeza de Decepticon. Ya sabías a dónde quedó el pedazo de la cabeza de Megatron. Porque nunca la encontró. La tienen. Aquí en el mercado de pulgas la encontré. Una huesera. Bueno, entonces dicen, bueno, y si ya asuman posición de violación, porque aquí nos la van a meter. Entonces, van a Chicago porque ahí está la chica de... y aparecen los soldados, los Marines. Ah, aparecen los soldados. Y Shia. Que los alevestra. Que es como... Que tiene que salir corriendo entre medio de los escombros, porque tiene que salir corriendo entre medio de los escombros. Claro. O sea, ahí es como JLA y Cyborg, los Marines... Y Shia. vamos a rescatar a la chica. Necesitamos que venga este inútil aquí con nosotros. Pero bueno, la cosa es que ahí salen los autobuses. Ah, era paja. Nos metimos en uno de los boosters y por eso caímos en el mar y no nos vieron. Ah, chico. Entonces vamos a invadir Chicago. Vergón, vea. Entonces nadie sabe que estamos vivos. Necesitamos el factor sorpresa. Entonces, primer objetivo, vamos a rescatar a la chica y ahí, ¡hey! ¿Están vivos los autobuses? ¿No? Dos minutos después de que Optimus dijo, factor sorpresa, y ya estaban diciendo, ¿no están vivos? Bueno, hagan grande perk y todo, y al final logran bajar el volado de teletransportación y... Pero espera. Estoy dando el grosso modo porque ahorita vamos a hacer pedazos. Todo. Vamos a hacer porque entre medio de todo eso hay una serie de estupideces. Pero así épica. Bueno, entonces al final logran evitar todo ese verga. Fin. Y realmente sí, fin. O sea, explotan la mierda. Bueno, y sí, aquí vamos a seguir los Autobots. Y automáticamente las otras naves, ¿sabes qué dicen? No, ¿sabes qué puta dicen? Sí, fin. Ahí terminó la película y dicen, ¿qué? Bueno, okay. Vuelven a matar a Megatron. Yeah. Pero bueno, entonces dentro de esa pelea pasan una sarta estupidez. Ponele. El cilindro, hijo de puta, que era el control maestro. Ay, a media calle estaba. Puta, estaba supuestamente arriba del edificio. Ajá. Que vuelve a ser como que yo creo que era el mismo edificio de la primera. Vea, siempre era una tipo iglesia y que tenían que ir subiendo las gradas. Va. Bien similar, sí. Bien similar. Puta, va, de aquí nos vemos al igual. Puta, y no se pueden bajar el edificio del único que queda parado, cabrón. ¿Por qué puta no agarran? Va, 7 misilazos aquí, va a la base. Va. Ya estuvo. Cabal, o sea, en vez de decir, no, tenemos que subir porque necesitamos línea directa de vista. Y el único edificio que tiene línea directa es este que está medio caído. Ajá. Entonces. Ahí la defiendo la película. Ni mierda, porque primero, ¿por qué no le pegan a la base? No, lo primero es que tiran dos Tomahawk. Se lo primerito. Y se lo bajan las navecitas esas que estábamos diciendo que estaban defendiendo alrededor. Pero te paras a 2 metros de la base y le dices una bazooka, plum. No necesitas. Tanta paja, pues. Una bazooka no te va a bajar un edificio. Puta, agarra dinamita, implosionalo. No nos convencemos. Agarra una almagna. Dale a la base. Uy. Esa es la Rosie Huntington. Aquí nos mandaron unas fotos, mira. Uy, uy, uy, y topless. Ah, fíjate que es... Y no se ha rasurado. Photoshopeada. No se ha rasurado las axilas. Sí. Bueno. Bueno. Igual que voy a photoshopear, vale. Sí. Mándame. Pues así sí, salió. Entonces... Bueno. Va, otra... Después, bueno, como decías, hablando del tráiler, hijo puta, ok, se lo bajan el tráiler y dice, ah, ahí está todo mi boosters para ir. Espera, ahí están todos mis boosters, tengo que ir a traerlos y ahí está Shockwave ahí jodiendo. Ustedes, vayan a pelear contra Shockwave mientras yo voy a traer mi volados para volar. Ok, vea, salen, y después... Hasta más y ya tenía una mierda que lo seguía. Pero... Entonces, y de repente ves a los soldados peleando contra Shockwave y decís, bueno, ¿y los Autobots que iban a distraer? Perdieron. ¿Dónde putas están, vea? O sea, los distrajeron tanto que escondaban. Se escondieron demasiado bien. Y en eso... ¿A quién íbamos a distraer? ¡Ay, si era aquello! Están dando verga. Y casi, yo creo que casi destruyen a Shockwave. Eventualmente lo destruyen a otro, pero la onda es que dándose verga humanos contra Shockwave. Y en eso aparece Optimus, ya con la mierda que nunca viste cuándo los va a traer. Uh-huh. Asumimos que off-screen pasó. Sale volando y se baja a ver con naves y después cabal, como decía Omar, un par de cables así, pasa media hora prendido en esos cables enredado. Y cuando cae es como que, ¡oh! Estoy atrapado. No puedo soltarme de estos cables. ¡Ayuda, por favor! ¡Oh! De repente todas mis armas láser y hachas de energón son inservibles. Mi peor enemigo, el cable de metal. Sí, o sea, como my worst enemy. Cabal. No, tenían que ser cables que no hay que ir a verla. Cable y de acero. ¿Cómo fue eso, Sai? No hay que ir a verla. ¡No! Y falta todavía. Sí, falta. Y falta más sangrería. ¡Puta! Es que demasiado. Mira. Va, después... Mira, no puede ser. Lo del edificio. A ver, de hecha mierda. Contar lo del edificio que está... ¡Ah, ya se va a caer! Y que si me paro muy cerca del borde... ¡Ah! Le hacía... No, pero la otra cosa es, ¿qué onda con la edición? No, pero espérate. No había. Sí, ¿qué onda? Ya me acuerdo lo que iba a decir. Puta, qué edición más mierda. Puta. Lo hizo dos veces, creo que el Optimus. Lo hizo dos veces. Yo la primera vez dije yo, puta, qué pendejo. Quizás no se dio cuenta. La segunda vez dije yo, no, ya. Venía el Shockwave. Cuando estaban en la planta nuclear. En Ucrania. En Chernobyl. Y venía el Optimus. ¿Por qué putas no se... transformó y sacaba las espadas y todo lo que vos decís que tenía, sino que no, así hecho tráiler, lo voy a chocar. Puti, veías que salía el tráiler por allá, una llanta por allá. Es que vio mucho Voltron y que Voltron sacaba la espada ultrapoderosa que mataba a todos. Hasta el final. Pero no le daba chance. Y de ahí lo vuelve a hacer, cabrón, al final también es a chocar. O sea, y al final le terminó cortando la cabeza al gusano como las dos veces. Con la espada. Ajá. Bueno, lo del edificio que se iba a caer también, así. Pero ahí que puta, que el edificio que estaba pues sí, así de lado y que vos decís, ¿por qué? O sea, la escena se ve interesante, pues, pero eso que cuando iban a subir a ese edificio, estaban abajo todo, y tenemos que echarle para su casa y todo eso, ¿por qué se llevan a la chica? ¿Por qué se llevan a Shelley Buff, que no van a hacer nada, no tienen ni armas, sí, y pero... no se fueron solo ellos, ¿verdad? Y después salmando a la bicha que se la había perdido, o sea, dónde putas estaba. Pero, o sea, se resolvía simplemente no dejando que subiera y metiéndola en un closet en algún lado, pues, donde no estaban los Decepticons jodiendo. O sea, era inútil llevarla. Fíjate que tienes razón. Ahora que mencionas eso, ahí sí quizás en eso le ganó la Megan Fox en la primera película, que sí hizo algo. Sí, cuando jaló a Bumblebee, que no tenía patas, sí. Y el Bumblebee iba disparando. Y tenía razón de ser, pues. Ajá. O sea, no, pero mira, motivos. En esta al final, a la fuerza le pusieron a la Rosie que hiciera algo. Bien, enganchó a la fuerza. Puta, pero eso se vio. Sí, es lo que... a la fuerza que quisiera algo, para que no solo fuera adorno. Uh-huh. Sí. Era buen adorno, pero... No, y de ahí lo otro de que están él con la bicha y llega Starscream a joderlos a ellos. Be. Ajá. Otra pelea que sin razón de ser y por qué, y jodieron a Starscream entre todos los soldados. Ojos, ajá, los ojos, y después le plantaron un par de explosivos. Buena toda esa parte. Pero que, igual, que los soldados lo. Dos segundos antes estaban con Bumblebee. Que lo ponen, que la estrategia que ocupan de poner los francotiradores en posición, que atacaran a los ojos cuando... Pero eso era cuando están rescatando a los cinco que capturaron, que saber a qué horas los capturaron. Porque de repente dijeron, eso tenemos prisioneros automóviles. No, fue en una parte diferente. No sé, creo que fue después, a decir verdad. Porque sí, cuando... No se sabe cuándo fue, vos, esa edición estaba tan mala. Cuando rescatan a los cinco... ¿Qué fue la salvada en ese momento? Que iban a matar iban a matar a Bumblebee. A Bumblebee, ¿qué fue lo que hicieron? Los francotiradores. No fueron los francotiradores. No, fue algo más grande. Fue cuando se estrella el dirigible, la nave grande que sabotearon los dos chiquitos. Sí, también. Eso creo que les cae casi encima, entonces los distrae. Pero mira, los francotiradores... No, pero bueno, a lo que voy, esa parte, los francotiradores que siguen a Starscream, ¿fue? Y que después los soldados le ponen las minas magnéticas. Eso está chido. Lo que yo no me trago es que los francotiradores le den los ojos. Si no se mueve, sí. Puta, pero son palomas. ¿Por qué, puta? Aquí a 2 kilómetros le voy a pegar a aquel hueputa que no se mueve. Pero ese hueputa que está... No. Con el cielo hemos colgado. No, pero después la cosa es que 2 segundos antes de dar seguro con Starscream, estaban corriendo atrás de Bumblebee. Pero así, está Bumblebee. Vieran los movimientos. Los rollos de carne. O sea. La gelatina de limón. Puro Baywatch. Cámara lenta. Bueno, la cosa es que viene y después, cada Starscream y de repente, puta, y todos los demás Transformers que hicieron. Es que yo siento que se los capturaron a los 5. ¿A qué horas? Simplemente, tenemos prisioneros. Ok, y entonces yo ahí sentí que me perdí la película, porque mira, tal vez había una película paralela donde cuentan solo la historia de los Transformers. Eso yo toda la película, así perdido completamente, porque francamente yo creo que en vez de apretar el botón de render para la película, apretó random, me dijo. Oh, ups, ¿le decimos o no le decimos? Inicio, vamos a matar a un metro. Momento. ¿What? Así abre la película. Porque, ¿qué se hicieron? O sea, yo no sé qué pasó con Dino, no sé qué pasó con Sideswipe. ¿Y el hijo puta que se quebraron? Era un Transformer que tenía convertido en robot, parecía viejo pelón. Ah, puta, ¿qué? Aquí somos todos amigos, que no sé qué. Se notó que lo iban a destruir. ¿Y cómo? ¿Qué onda? O sea, los Transformers, los robots envejecen. Solo le faltó la camisa roja al hijo puta ya. Ajá. O sea, un hijo puta que había tenido como 2 líneas de diálogo antes. Yeah. Y. Mira, y después solo para eso lo crearon. No, y le dio la babosada al Shia LeBeouf para que le trabara al... Mira, pero lo que sí. ¡Ah, la puta! Estoy tan frustrado que ya te olvidé otra vez. La otra es una vergona, pero irrelevante. Era lo de los Marines y todos que caen así en los trajes de ardilla. ¡Ay, chido! O sea, qué gran paja. O sea, si el Starscream en la primera derriba como a Jets. O sea, un escuadrón de Jets. Ajá, y no queda de lejos, sino que saltándoles encima uno al otro. No nos va a joder a esos cabrones. No, o sea. Y eso que tenemos que asegurarnos que no nos bajen estos aviones. Acerquémonos lo más cerca del suelo posible para no darles nada de espacio a los que van a saltar de abrir paracaídas. No, eso tiene que ser de bien arriba. Pero bueno, no sé, hay tácticas. Pero bueno, la cosa es que estos aterrizan, ahí donde aterrizan estos Marines, llegan, ¿verdad? Y después hay otra escena donde se reúnen con otro grupo que sale del río. Uh-huh. Sale del río, es un mar así palomísima, puro SEAL Team 6, ¿verdad? Los que mataron a Bin Laden. Y salen del río, así, qué paloma somos. Y después, eso dijeron. Ese fue el diálogo. La versión que vino aquí, por lo menos. Sí, es que la vimos en español. Sí. En español salvadoreño. Entonces salen del río y se reúnen con los otros marines y están así, sí, hijos de puta. Ok, nuestro plan de ataque va a ser, tenemos que cruzar el río, del cual ustedes acaban de salir nadando, y que por algún motivo no salieron en la otra orilla, donde, donde deberían más, haber más cerca del objetivo, sino que en esta orilla. Y entonces necesitamos que alguien llegue y hackee los controles del puente para que lo baje y podamos cruzar. O sea, ¿por qué no solo nadaron? Pues, puta, ya habían cruzado 10 kilómetros de río para salir en Chicago. No pueden cruzar así. Es que estaba bien helado. La verguita, sí. Hulk, tener frío. Ah, Paloma, we are, dice Tabor. Sí. Bueno, yo creo que no puso la película. Mire, yo cuando salí, salí con una. Nada más, el único positivo que le veía es: esta película la vamos a hacer mierda en el show, porque qué puta película más mierda. Y lo peor que va a ser. Plata. Eso te va a decir, y va a seguir ganando plata. Porque mira, inevitablemente la tienes que comparar contra la segunda. Y si la comparas contra la segunda, sale en carroza. Mira, es que la segunda fue tan mala. Sí, ajá. Pero es que la segunda. Esta está ofendió. Mala. Esta está mala. La segunda ofendía. Exactamente. Pero yo vi gente que salía de ahí con sus hijos. Y felices, los man. Ajá. No, es que mira, la película no es para niños. Y solo mira el principio de las tomas de la Rosy. Sí. No, la mierda. Y, bueno, no solo niños. Rampage salió feliz. Le preguntaba a la madre, ¿qué tal? Pero es que Rampage sí la vio bien editada. ¿Vos? Como es disléxico. Rampage con la dislexia la vio perfecta la película. Le dio sentido todo. Mira, por cierto, ya que está el 3D. No sirvió ni mierda. Useless. No. A ver, espérate. Con 3D, estoy contento con el 3D de esa película. No. ¿Por qué? Pero tengo una explicación. Por ver las nalgas en 3D. ¿Cómo se llama? Especial. Le veías así volumen. Cuando entramos al cine, dijeron, ya se pueden poner los lentes porque comienzan las extras con 3D. Me los puse, como decían. Y otra vez, ey, que no veo bien el efecto. Entonces, andaba mis lentes para ver de lejos, los normales. Ajá. Voy a ver si puedo ponerme las dos cosas al mismo tiempo. Sí, he visto todas las películas de 3D. Entonces, que sí, sí se puede, Julio. Sí, me di cuenta que sí se puede. ¡Hasta ahorita! Entonces, Julio, el efecto del 3D... ¡Ey, eso merece un toma! Sí. El efecto del 3D sí lo pude disfrutar mejor. Me di ¿cuál cuenta. Puta de efecto si no había? Sí tenía, pero mira, a los 10 minutos de la película... ¿Se te olvida? Se te olvida. Sí, y eso me ha pasado en todas las películas que he visto. Y hasta el momento no he visto ninguna que diga, wow, toda la película se mantiene. Ahí sí. Si llega otra vez alguna otra película de 3D, asuman que mi voto es para verla en 2D, porque no he visto ni una. Esta la fuimos a ver en 3D porque no había otra función en inglés. ¿No había otra función en inglés? O sea, no tuvimos demás. Es que ellos saben, por eso lo hacen así. Pero mira, era cine digital, el único proyector digital que hay. El audio estaba muy bien y la proyección muy bien. ¿Qué es eso? Otra cosa que nos hemos pasado por alto, la película es bien violenta. Se ven calaveras, se ven huesos, se ven personas que se desintegran y unos que estallan, cuerpos completos. No es aquello de que se baja en un avión y de repente sale el paracaídas. El piloto en paracaídas y para decir, hey, está vivo. O que da vuelta un carro y de repente sale el piloto ileso, o por lo menos vivo, ¿verdad? En esta no, hay carros que explotan, aviones que se deshacen en el aire y que nadie salta. Y soldados que ahí quedan, pues. Y soldados que se quedan. Hay soldados que les pegan en el aire también. Qué mal. Mientras van gliding, solo se lo van inclusive echando, es el efecto de que hoy los robots sacaban más aceite. Era bien rojizo. Ah, sí, estaban escupiendo. Ya te escupían, eso me caía aceite. Mal. No me gustó mucho, fíjate, no fue como... Lo sobreutilizaron, creo yo. Para darle más énfasis a lo de violencia y que los están destruyendo. Otro comentario. Cuando el Sentinela Prime revela que los está... Ah, desintegra. Desintegra a uno. ¿Quién era? Al Ironside. ¿Verdad que era Ironside? Ironhide. ¿Verdad que él era? Yo morí. Y la jodida de esa destrucción no solo es que le pega un tiro y lo quema o deshace una pieza, sino que se empieza como se corroe y se deshace prácticamente todo. Otra cosa, este Prime, Sentinel Prime, una vez se sube al edificio, le dijo, puta, ya no hace nada. Porque ahí se queda parado en el edificio. Y... No, hasta pelea, que se da verga con Optimus. Hasta el final. Sí, tienen que guardarlo para el final. La pelea, puta, que es muy buena. Utilizando espadas. Se está sube, dando verga con Optimus en una muy buena pelea. Y después llega el Megatron, que supuestamente ya estaba más corroído que otra cosa, y le da verga. Entonces, Mara, vamos a activar ahora el portal, no sé qué. Pum. Corta. Media hora después, regresa él. Hoy sí vamos a activar el portal. Otra escena en la que regresa. Vamos a encender esta. Es que no era chiche, cabrón. Y mira, cuando al fin lo activa. Tenía. ¡Pip! Ya. Tenía arranque de Windows 95. O sea. Sí. O sea, es que no, cuando no se le vence el antivirus. No ha visto mi XP que tarda una hora en arrancar. Porque esa mierda. Cabal, eso que. Bueno, sí, ya están todos en posición. Sí, démosle. Puta, media hora después. Y al final, ¿qué le pasó a Cybertron? Parecía que un agujero negro se lo consumía. Y solo a Cybertron, porque la Fíjate que como un momento de que medio entra Cybertron y después lo logran medio como pagar y que queda un pedazo de Cybertron, ajá, así como media luna, como uh-huh. que se lo había comido. Uh-huh. Como más rodajeada una naranja. Yo dije, qué chivo, va a quedar un pedazo de Cybertron. El efecto del planeta estaba bien. O sea, sí. se veía bien, pues. Yeah. Pero después lo implotan todo. O sea, mira, ¿Y era cholo Cybertron? Sí, era cholo. Se veía bien grande. Se veía bien grande. Más de lo que en las caricaturas se veía, que era sí. como de la luna. En las caricaturas era más pequeño que la Tierra. Ajá. Sí. Mm. Mira, solo para la mara que nos está oyendo, a mí sí me gustó la película. Salí... sí. Wing Commander. Salí contento. Reconozco que tiene un montón de fallas. ¿Pum? Para mí... la película es... Hay dos películas ahí metidas. Julio, hasta alguien te está pagando, mitad, ¿verdad? Hasta la parte de Chicago, la película es bien lenta. Tiene pocas escenas de acción. Solo hay una persecución, una pelea. Solo Chía y la chica haciendo payasado. Malos chistes la mitad. Payasado. Muchos se peleaban. Mira, yo no veía que progresaba la acción y yo decía, Dios mío, ya va hora y media. Es larga, larga. Hora y media y no se ve que aquí haya un desenlace. Mira, ya esa parte. El momento de que vienen los refuerzos desépticos a la Tierra, toman Chicago y comienzan a expandirse, entonces cambia la película. Y ahí es non-stop action. Hay algunas partes chistosas. El chinito over the top que trabaja con Shia LaBeouf. No, esa me cayó. Ese es el comentario que iba a hacer. Ese estaba. Ahí me da un poco de risa. Tal vez esa escena era... Over the top, eso sí. Mira, esa escena para mí era característica de toda esa parte que vos decís, la primera mitad de la movie. Yeah. La escena característica es que nadie puede decir, hey, mira... Yo he estado trabajando para los Decepticons, pero tengo esta información porque yo creo que me quieren matar. Y así simplemente decirle la información. Sí. Pero no, tienen que llegar y hacer que aquí en el baño, no, cerrate, no sé qué. Y después, pero así, si te fijas, así son todas las escenas. Sí, o sea, cuando entran los papás a ver, es que los papás, ¿qué les pasó? Sigue metiéndolo. Toda la vida, y los papás, ¿para qué puta? Y lo que nunca me imaginé. Y hoy la mamá peladísima, o sea, que están hablando con los rusos. Pero en la segunda fue peor. Alguien saca pistolas. Y se van a ver, bueno. Que después hablando con George Turturro, igual vea que vamos a riata. Mira, nunca me imaginé que... A mí me cayó bien el que sale con John Turturro. Dutch. Ese chavo sí me cayó bien. Nunca me imaginé que pudieran poner a un personaje que superara a Turturro. Y con el Dutch la hicieron porque sí. no cayó mal, fíjate. No cayó mal porque hacía algo. Ese chavo era palo. No, y es que al principio caía mal porque todo culero y todo. Sí. Desde que empezó a darle verga a la mara y que después gran hacker... cae bien. Y que dice, yo no soy así, que no sé cuál. pero eso, esa es la cosa, que no pueden solo sentarse y decir, mira, esto es lo que está pasando en la movie, sino que en todas esas escenas están como que es Looney Tunes, como que es Daffy Duck. Había ese chino. No. Que todo. Cuando entra John Malkovich, que supuestamente están investigando y que están hackeando, y que entra John Malkovich a la casa y que le dice, mira, ¿me puedes dejar ver a Bumblebee? Entra y no solo puede ver, ¡ey, qué vergüenza está! Sino que, ¡ey, de mundo duro! Uh-huh. O sea... Me cayó mal los dos robotitos chiquitos que vivían con... Bien. De entrada. No tenían que estar... Eso sí estaban de más. Yeah. Es que... ¿Terminaron haciendo algo? Sí, pero terminaron haciendo... Hubiera sido más vergón que... Bumblebee, Sideswipe, cualquiera de esos de puta, lo hiciera de una manera inteligente. Mira, puta, y ahorita que está aquí, vamos a zampar en esta... No, que... ¡Ay, qué casualidad! Ve, aquí está la nave, vamos a zampar. No, juro, hasta la voz, sí. Juro nos está preguntando que si estuvo cholera, el vergaseo y la masita, ¿dónde queda? Mire, antes que empiecen a hablar de Sucker Punch, que es lo mismo, como mierda. No. No, sí que... Se me cae en la boca. Le voy a decir la gran no diferencia. Les echo en cara lo que nos dijeron a la salida del cine. ¡Ni mierda! Si les gustó Sucker Punch, porque las cuatro escenas de peleas las pueden editar y hacer una película... Aquí y solo no podemos por eso hacer eso. Le daban buen puntaje. No, un puntaje pasable, porque no fue bueno el de Sucker Punch. Fue tres. Tres. Sí. En esta tiene más méritos que Sucker Punch. No. Te voy a decir por qué. La edición no agarras algo coherente. Si lo editas, mira, no se sale. En no Sucker Punch tenían secuencias enteras de pelea que las podés ver y se ven bien, están bien editadas. En esta no tenés una secuencia completa, sino que lo que tenés son escenas que están todas fuera de orden, inclusive en la parte de las peleas. Entonces es como que puta. Lo siento, no estoy de acuerdo. Simplemente, yo sí las disfruté y sí las entendí. Y el 90% son Shia LaBeouf contra Transformers y no Transformers contra Transformers. Pudo haber habido más robot contra robot, pero el mismo comentario que hice con la primera, me gustó mucho de que no dijeran los soldados son inútiles y no pueden hacer nada. Ah, no, que, sí, sí, sí. Que tenemos que depender solo de Transformers, sino que los soldados hacen un montón. Sí. Puta, pero yo hubiera esperado por lo menos que ya después de dos películas, puta, vergo, vamos a ir a pelear y que el Shia LaBeouf, puta, hey, denme una bazooka, denme dos metralletas. Le dieron una pistola 45. Pues sí, ¿y qué hizo? Contra Megatron. ¿Y qué? No, Starscream, perdón. Le sirvió mucho. Sí, entonces... otra cosa también que me dio cólera es de que, bueno, que el bazookazo aquí a la bola de control porque ahí lo del edificio está de mierda, chido. Al final no sirvió de ni mierda porque no le botaron el edificio y no tiran ni un bazooka. Es que no tiran en la bazooka esa al final. No la tiran. Va, chivo. ¿Y por qué no tenían un tiro? No me acuerdo. No sé. Es que solo tenían uno. Ajá, solo tenían uno, pero no lo usaron. Va, pero ¿cómo botaron al final la onda de control? Vino Optimus, agarró otro robot, le agarró el brazo, que era pistola, se lo movió así en dirección y disparó. Y plum. Y con eso. Claro que habían hecho desde el principio. Cualquiera hubiera disparado. Le tomó... Cuarto segundo, sí, así fue. Está dando duro, y la rola, ¡pum! ¡Pum! ¡Va! Santo remedio, desde el suelo, no se tuvo que subir a ningún edificio. Y después, supuestamente, el único que lo podía activar era el Sentinel y después lo activa el... lo activa el chero, el humano. El Patrick Dempsey. Que, por cierto, ahí el Shia, que iba a detener la activación del... Que era al fin va a ser algo importante, y no lo logró, y el Patrick Dempsey lo activó, y al final lo único que hace es noqueó al... Lo noquea, pero no con noquearlo no se apaga el aparato. No, pues sí, no. Tuvo que llegar Bumble y destruirlo. Lo destruye. It sucks. No. Señoras y señores. Mala, ¿y el Bumblebee no ha aprendido a hablar? No. Aprendió a hablar al final de la primera y se le olvidó. No lo han arreglado. O sea, se arregló en la primera al final y después se arruinó. Pudieron revivir al Sentinel y no pueden hacer hablar al cabrón. Puta, se hace el iPhone, habla. A ver, puntajes, Tico. Mira, en honor a que sí, al efectos especiales estaban bien y que habían algunas escenas de acción que sí estaban mejor y que ya se podía saber qué robot estaba peleando contra qué otro robot, sí llega a 2. Brito. Hijo. Simple y sencillamente por la masita. Por el culo. Yo le doy 3. Everything's under control. Situation solo por normal. La masita. Puta. Es que la masita, mi respeto. Julius. 4. What? Excellent. Ni modo, señoras y señores, yo sí le doy 1. Run for your lives. Run for your lives. Es que pudiera haber salido chuleta bailando así toda la película. Ah, yo le he dado. Ahí sí le damos 5. Pero no. No, es que la masita, mi respeto. Creo. La masita está buena. Pero yo no me aguanto por ver esa masita en otra película. Ah, claro. Por eso pero digo, no esta. Yo ahí no estoy calificando la película, estoy calificando a la masita. Yeah. No, y la película sin masita, digo. Si le quitas la masita. Ajá. Menos 3. No, 2. Le estoy haciendo un punto por lo menos. Ponele 2, papá, ponele 2, papá. 2, pero que sepan que la masita merece un punto. Si las masitas levantan el puntaje. Sé que te van a andar por ahí por 2 en promedio. All right. Sensei, ¿qué decías? Perdón. Pero es que no la pisto. El punto. ¿Cómo? Si yo puedo dar el punto. ¿El punto? No la pisto. No lo queremos. No queremos el punto negro. Gracias a Dios no ofreció el asterisco. Sí, a ver, puedes decir. Ya leí el review en Wikipedia. A lo mejor oí el de nosotros. Se review calcado. No se vale. ¿Y qué pasó entonces? Uno. No, imagínate, no sé, sin haberlo visto. La voy a ir a ver. No, pero eso es no oficial, déjalo pendiente, yeah. Que lo confirme. Hasta que lo vea. Me interesaría oír los comentarios de Rampers. ¿A qué le gustó, men? Sí, es que aquel, acuérdate que es fanático de esto. Y nos dio el argumento de Sucker Punch, yeah. Que dijo, no, que olvídate la historia, concentrarte en la acción. Yeah. Y por eso es que le gustó. All right. Bueno, ahí estamos. Esa es la carnita. Y ahora, señoras y señores, vamos a continuar este show con los cómics leídos esta semana, don Julius. Si falta el resto del show. ¿Cuánto tiempo tenemos? Fíjate aún hay que tiempo. No he visto la hora. Chequeamos. Y cuarto. Una hora 18. Digamos, mira, solo por... Ya anunciaste la sección y para no resultar de aburridos, esta semana leí Deadpool 37. Ajá. Comienza deprimido, se quiere quitar la vida, pero él tiene healing factor similar de Wolverine. Así que va a hablar con Wolverine a pedirle consejo y Wolverine le dice, hey, sé cómo, pero no te lo voy a decir. Entonces él le adivina, ya sé lo que tengo que hacer, se va a Rusia, le da un camión lleno de dinero a unos rusos para que le vendan algo que resulta ser unas armas atómicas, bombas atómicas miniaturas, pero no son para él. Se la pone de escondidas al carro de Bruce Banner en el, que anda en el desierto. Lo convierte en Hulk y lo enoja con seguridad. Y le dice, aquí estoy. Hoy sí, ¿para qué Hulk lo mate? Yo voy. Y comienza el relajo del Paquín. Yeah. Solo para decirles que medio Paquín está peleando el Deadpool con el Hulk para enojarlo más, porque no lo logra enojar del todo. Saca las dos espadas ninjas que anda y se las zampa una a cada una en la fosa nasal de Hulk. bueno, el Paquín y queda en continuación. Yeah. Y si fuera... Y como quedé con ganas, el Team Up, Deadpool Team Up se llama. El último que publicaron, el 883, porque iba en cuenta regresiva, uh-huh. es cuando... Empezaron en 900. Sí, comenzó en el 900, uh-huh. o sea, publicaron que 8. Oh. No, sí, 8. Iba a terminar en el 1. En este pack, no, ya, ese fue el último, lo cancelaron. Uh-huh. En este packing está sin pisto, está quebrado. ¿Por qué era leíste? Así que comienza a buscar trabajo y comienza a buscar en los... No, primero llama a sus conocidos a ver si necesitan servicios de asesinos. Von Doom le dice, tú no eres lo suficientemente poderoso para ser asesino en mi nombre. Llama a un algo que parece Thanos y solo le grita, lo destruiré a todos, humanos. Llama a la voz no se oye muy amenazante. Y le dice algo similar, no, yo me encargo de todos mis enemigos personalmente. Llama a Iron Man. Y mira, le dice, ¿sabes qué? Yo soy de los buenos, ¿verdad? Perdón. ¿No quieres matar a nadie? Así que después se dedica a revisar los clasificados y encuentra uno que dice, ¿quieres ser heraldo? Trabajo asegurado, las 24 horas. Solo tiene que gritar la palabra heraldo. Entonces él dice, ¿y qué es un heraldo? Y sale una gran luz púrpura que rompe la casa donde está, se lo chupa. Y aparece ante Galactus. Y Galactus lo contrata como su nuevo heraldo. O sea, puso un clasificado de en la Tierra. En la Tierra. Entonces, el Paquín trata sobre Deadpool siendo el heraldo de Galactus. Oh, y al final aparece el Silver Surfer diciendo, hey, ya hiciste mucho relajo. Y comienza el versus entre los dos heraldos. Y la última escena, y es súper spoiler, termina Deadpool en lo que parece ser una escuelita de esas chiquititas después que renunció. Y solo hay algo que dice HOD Anonymous y están todos los ex heraldos de Galactus. Heralds of Galactus. Contando sus experiencias, diciendo cómo extrañan tener tanto poder y cómo lo están superando. Y dice uno, yo ya pasé 9 años sin ser heraldo de Galactus. ¡Bravo! Está ahí. Bueno, está buenísimo. Por cierto, por acá nos dice Chovengo que te da las gracias por la recomendación de Non-Player, que está muy bueno el arte. Así que Buenísimo. Ya ves. También. No, el arte estaba bueno, la historia estaba aburrida. Señoras y señores, vamos entonces a continuar leyendo unos cuantos correos. Y de nuevo no tenemos cancioncita del correo, así que vamos a ver acá a nuestro amigo Iconos nos pone por acá. Solo os escribo unas líneas para felicitarlos por el podcast que todas las semanas estoy esperando escuchar. Soy de los que lleva más de 4 años. Pero ni modo, los oigo usted. Sí, llevo más de 4 años escuchándolos. Y creo que Comic Geekos fue el primer podcast que escuché en mi iPod Mini, que todavía utilizo cuando tengo el Touch descargado, dice acá. Que solo le cabe un podcast. Sí, estaría bien que hicierais un podcast sobre los nuevos animes que han terminado ahora, la mayoría de 12 capítulos. Os recomiendo, que dice aquí, Ano Himita Hana no Namae. 11 episodios. Trata sobre un grupo de amigos de infancia que perdieron a una chica y esta aparece como un fantasma 10 años después, pero con la edad que tendría en la actualidad. A uno de ellos, cuando cada cual ha seguido su vida y ya no se hablan, dice acá. Muy buena. 2 es, hijo de puchica, Ore no Imouto ga Kona ni Kawaii Wake ga Nai. Algo de la hermana menor que es bonita. Y, yeah. My little sister can't be this cute. Ah, algo así. 12 así. Episodios y con otro final diferente. True Root, episodios 12 al 15. Pero ese es medio... Es medio hentai ese, creo. Dice que es sobre un estudiante y su hermana menor perfecta que le odia, pero que le gustan los juegos eroge. Chicos que enamoran de sus hermanas menores, dice. Sí, sí, está medio, medio incestuoso. También os recomiendo la película Ghibli, que se estrenó el año pasado en Japón y que ahora está apareciendo. ¿Pone o no? Buenas. Debe Rip, dice acá. Se llama Karigurashi no Arigati. Puta nueva. Es una adaptación de Los Diminutos. Ah, de Los Borrowers. Con historia y bocetos de Miyazaki. Los Prestatarios. ¿De cuáles? Aunque no la dirige él. Son unos humanoides chiquititos que viven en las casas de la mar y se llevan cosas y las ocupan así. Karigurashi. Pero la historia de esa película no sé de qué trata. Pues. Yeah. También os recomiendo nuestro podcast que se llama Extreveo. Donde tratamos el mundo del cómic por géneros. Aquí tenemos una asociación de amigos del cómics para difundir el medio como elemento didáctico y válido como lectura en bibliotecas y colegios. Así que buenísimo. Pues, mándame ese correo para ver los animes que recomiendo. extreveopodcast.blogspot.com. Ahí los pueden encontrar. También están en iTunes. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Frank Aguilera. Y también acá nos manda Brasier Geek, que es un control de Nintendo NES, y en cada copa están los botones. ¿Verdad? Y funcionan los botones. Oh, sí. Imagina que eres chico aficionado a los videojuegos y quieres pasar una noche picantona con tu pareja, ella sabe sus aficiones, lo prepara bien y se pone el sostén adecuado. Es el sujetador del mando del NES, una de las consolas más míticas en la historia de los videojuegos. Tan simple que asusta, no es más que un sostén cualquiera, pero con el dibujo de un mando de la NES sobre él, está pintado a mano mediante pinturas acrílicas de forma que puede lavarse sin dañar el color ni el propio dibujo. Están disponibles las tallas 34, 36 y 38. ¡Llama ya! Con diversas copas que van desde la A hasta la doble D, en el caso más grande. ¿Será que es patrocinador de este chavo? No, pero podría. Lo puedes comprar en Etsy. Está, vale 25 euros. Bárbaro. Okay. Ahí está. Así que muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Fran Aguilera. El mensaje. Tenemos acá uno de Rod DS que dice: ¿qué tal, geekos? Estoy emocionado por saber cómo me fue en el concurso. A ver si alcanzo alguna mención. Sí, estaban buenísimos los de Rod DS. Eran de los mejores. Y lástima que por un puchito. ¿Cuál es el? No sé. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría preguntarle a Brito: ¿qué soundtracks japoneses les pone a sus cheros cuando él maneja? Y también preguntarle si ya acabó de ver El Efecto Mariposa. ¿Qué final vio? Porque aunque no sea de super culto, esta peli tiene dos finales. Ah, ¿de veras? A ver, ¿cuál fue? ¿Qué viste vos? ¿El primer final y el segundo? Yo vi, ¿no? El final a donde él llega a la conclusión de que el del problema es él y se transporta hasta que ya tiene, que está en el feto, que está en el vientre de la madre y ahí se autojuicida, va. Se autosuicida, ¿eh? Sí. Es que en el DVD podías ver el otro final alterno. No me acuerdo, yo lo vi hace como 6 años. Pero búscalo en YouTube, ahí está. Ahí pone el alternate ending. No. Ending. Dice también... ¿Y qué zapate? También me preguntó que qué soundtracks le pongo. Ando varios ahí en el iPod, ando varios de Naruto, los intros de Naruto, de Full Metal Alchemist, ando varios de Macross, ando el de Bleach, ando varios. Ya. Yeah. Bueno, también nos dice por acá que vio la película Cars 2, Mate, la película. Personalmente me gustó y está entretenida. Coincido con ustedes de que no es la gran cosa. Yo esperaba una historia épica que encumbrara al Rayo McQueen al nivel de Woody o Buzz como íconos de Pixar, ya que el personaje me gusta, pero no fue así. Oiga, hace un tiempo leí que se estaba preparando la segunda parte de Monsters Incorporated. Sí, va a ser Monsters University o algo así. Se va a llamar Monsters S.A., dice acá. ¿Saben algo de eso? En fin, a ver qué tal sale Kung Fu Panda 2 y Transformers 3. Para cuando lean esto, ya las habré visto este fin de semana. Así que pueden darle con todo. ¡Spoiler alert! También fíjense que empecé a leer, como les había comentado, el cómic X-23, Masita. Sabía muy poco de este personaje. En el número 1 viene una muy buena reseña del personaje. Y esta Masita da para un episodio. Ojalá lo tomen en cuenta. Por otro lado, el cómic trata de las aventuras de X-23 en un viaje de autodescubrimiento. La búsqueda de su humanidad. Se mira en un espejo. Sí. Eso yo. Y lo ataca como que es pollo. Sí. La búsqueda de su humanidad perdida y su cruzada por evitar que el programa de Weapon X sea reactivado. Con un arte bastante cumplidor, pero que podría mejorar, y una historia muy entretenida, donde, por cierto, se culea Gambit. No sé qué tenga que ver, pero ahí sale el güey. Se las da. Se los recomiendo bastante. 3.5 puntos geekos. Se lo recompuso. Recomiendo. Se lo ha de recomponer. También tenemos por acá un email de Bardiel Schiffer que dice: bueno, geekos, como Tico ha estado haciendo research, les vengo a recomendar dos cosas. Un anime y un manga. Aunque el manga ya se los había mencionado, pero igual para aclarar un par de cosillas, dice acá. Puchica. Nemocine. M-N-E. M-O-S-Y-N-E, Nemocine. No escribí mal, así se llama. El anime es erótico, horror, misterio, ciencia ficción. En lo personal, me gusta. Recordó un poco a Ergo Proxy en el sentido de ser un poco lento y fumado, pero igual, véanlo, consta de 6 episodios de 45 minutos cada uno. Si el señor Torres no lo tiene, aquí nos deja el enlace. Aquí lo puede conseguir legalmente, las series y en español. Les dejo un poco de la trama. Dice: originada en Tokio, Japón, en el distrito de Shinjuku en 1990, lo primero que se nos permite ver es una escena de cacería mortífera de dos de los personajes que con frecuencia veremos, pero en realidad es una obra de ciencia ficción que denota su origen en la inmortalidad, que se puede agregar debido a que el nombre de la saga es muy similar al nombre que lleva la titánide de la memoria de los recuerdos. Y si la historia se torna acerca de algo llamado las esporas del tiempo, que cuando tienen contacto con los humanos les crean cambios considerables, en este caso a las mujeres las vuelve inmortales y a los hombres los convierte en criaturas similares a ángeles demoníacos, con 6 alas, 2 menores en la parte posterior y además se ven a simple vista. Ve que es sexista. Sí. Las mujeres inmortales y los cheros. Pero estos no son inmortales, sino que tienen un ciclo de vida muy corto. La batalla estará siempre originada en que los ángeles querrán devorar a las inmortales de este mundo. La saga posee unas hermosas características gráficas e incluso escenas casi hentai. Ah, no. Queremos casi. No. Queremos full. Bueno, en el pasado episodio recomendé un manga de nombre Confidential Confessions. Pucha, suena Cinemax. Como el nombre es confidencial, no te lo puedes decir. No. Por eso no lo leímos. Sí. El título parece porno, pero no lo es. De hecho, es bastante corto, solo consta de 6 tomos. Aquí les dejo un poco del plot. Tal vez seis tomos de 12 pulgadas. Dice: In the Door. Con 125 fascículos. En la puerta. A high school named Manatsu feels that her life is boring and meaningless. Está todo en inglés. Ok. Bueno, Kiko, solo me despido diciéndoles que este fin de semana pude ver Transformers Dark to the Moon. No voy a dar spoilers ni puntuación, solo espero que la vean y podré comparar opiniones. Me despido con un Shazam. Acabamos de dar una opinión reservada de la película, esperamos. ¿Te doy forward esto? Para que los... Ah, sí, también. Ahí mandaba los enlaces también para que lo puedan ver. También hoy andaba buscando qué ver y... Encontré una serie que se llama Dora, Dora, Dora. Ah, Dora la Exploradora. Sí, sí. Ajá. Bueno, bueno. No la educativa. entendiste. Ya, sí, está tomando un poco notas. Fumada. Eso de que es verdad y vos contestando a la cámara. Sí. Si te gustó, está también la serie del primo de Dora. No. ¿Se llama Miguelito? Es con D también, Davidcito. David. My gosh. Francisco. Dorito. Dorito. Y se anda cogiendo a Dora. No, como no. El anuncio de nachos de Diana, como el que pasaba antes del cine. Abran los nachos y nosotros. Abran las nachas, ¿cómo es eso? Y todos los gimnasios que vienen ahí. Gracias, Diego. Perdón, gracias, Tabor. Es Diego. Francisco Velázquez nos escribe y nos dice: antes que nada, un hola para todos los geekos que cada semana nos traen este entretenido show. Este correo se los envío para abusar de su sabiduría y pedirle su consejo sobre qué celular me conviene conseguir. iPhone 4. Actualmente tengo un iPhone 3G. Un Android, ¿no? Pero ya quiero cambiarlo. Estoy muy contento con él, pero al no estar muy bien enterado de los nuevos modelos, no sé si me conviene cambiarlo por el iPhone 4 o esperarme a septiembre, que según los rumores sale el nuevo modelo del iPhone 5, o el 4S. O si me conviene cambiarlo por alguno de los otros sistemas que tienen Nokia o, por ejemplo, el Samsung Galaxy, etcétera. De antemano, le doy las gracias por su ayuda. Mira, si estás feliz con el iPhone 3G, yo me esperaría un poquito a ver qué noticias sale si va a haber el iPhone 5. Si no, el iPhone 4 es excelente. Mira, pero ahí depende, porque si él tiene contrato, sí, y ahorita se lo van a cambiar y le pueden ofrecer un iPhone 4, aunque sale, por lo menos en mi país, pues. Yeah. Ahorita, si sale Steve Jobs, aquí está el iPhone 5, aquí me lo van a venir dando a mí por mi contrato hasta... Es verdad. ¿Vean? Tienes que ver cuánto. No, mira, recomendarle primero que haga el upgrade del iOS. Ya. Yeah. A ver con las funciones adicionales si se siente... No se solo, ¿ah? Solo los que somos programadores de Apple podemos poner el iOS. No, pero ya va a estar, supuestamente. No, ya va a estar. Ya programaste. En agosto. No, pero ya soy programador. Pregunta y ahí está mi nombre. Sí, y ya aquí dice iOS 5, aquí en mi teléfono. Yeah. Bueno, ya puedes, entonces, iPhone es muy bueno. Yo me iría por el Samsung, el Galaxy, mira, S, que es muy bueno, Android. Sí, te digo, yo compré un teléfono Android, un HTC, solo por el hecho de que, bueno, como yo tengo la línea de la compañía, bueno, voy a probar ahí Android, ya que dicen que es la gran vergonería. No, ¿verdad? No, yo me quedo con iOS. Sí. ¿Verdad? Pero eso es gusto de cada quien. Sí, sí. Así que ahí está. Esas son las opiniones. Galaxy o iPhone 4 o si te querés esperar, el iPhone 5. Si es que sale. Así que ahí está, Francisco. Y continuamos con el email de... el maligno Dr. Correa, que nos dice qué tal, Geekos. Le escribe el maligno Dr. Correa de un lugar seguro en la Ciudad de México. Hasta ahora me di cuenta... de la central de seguros, ¿cómo? Sí. Del gran sacrilegio que estaba cometiendo, ya que no había escuchado los primeros episodios de Comic Geekos. Así que me he dado a la tarea de bajar y oír a estos. Hasta el momento he escuchado sus primeros 13 episodios. Me doy cuenta que han mejorado bastante en sus emisiones y debo agradecer las 13 horas de risa. Cambiando de tema, me gustaría saber si han pensado hacer una sección que se llame El Libro Geeko del Mes. No. No. Dice acá que me gustaría ofrecerme como corresponsal, ya que en lo personal me gustan más los libros que los cómics o los videojuegos. Sé que leer 60 libros por año no es mucho, pero trato de leer lo que se puede. Dado que uno géneros que más disfruto de la literatura es la ciencia ficción, trato de leer lo más que se pueda del tema. Así que, me acepten o no, les dejo aquí las primeras recomendaciones. Este email lo vamos a pasar acá. Porque, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el maligno Dr. Correa para ver si podemos hacer algo especial. Sí, un clip de 3 minutos o menos. Ah, exactamente, cuando sería... nos hable y así puede ser. Y si tenés problemas, fíjate que el Google Talk te acepta voicemails. Creo que podés dejarnos uno, no por llamada internacional, simplemente de tu Google Talk. O grabas un MP3 y me lo mandas por email. También es una manera, pero vamos a hablar. Ahí vamos a mandarte un email para que te explico cómo podemos hacer algo. También tenemos acá a nuestro amigo Pedro Santana, que nos dice: hola, saludos desde México DF. Soy Pedro Santana y es la segunda vez que les escribo. Hermano de Carlos. Sí, ahí está. Primero, felicidades por cada show que nos brindan. Sí, pero él tocaba la flauta y el otro tocaba la guitarra, entonces. Ah, sí. Sí, sí. Tuvo más éxito. Él tocaba el triángulo. Sí. Soy Pedro Santana, la segunda vez que les escribo. Felicidades por cada show que nos brindan a todos sus fans. Segundo, no sé si se dieron cuenta, pero en los episodios 322 y 323 dieron las fechas equivocadas, poniendo que eran del 21 y el 28 de mayo del 2011. Sí, nos dimos cuenta. El sensei me hizo leña por eso. Cosa que no se me hace rara, pues creo que ustedes pueden grabar episodios en el pasado y tener las noticias del presente, puesto que ustedes tienen la máquina del tiempo. Una vez lo hicimos, eso de grabar adelantado, pero se nos hizo un desvergue. ¿Sabe? Porque bueno, esta semana no ha pasado tal cosa, así que no lo mencionen. No sé qué potasio. Después de esto, quiero decirles que apenas vi Sucker Punch en DVD, está muy buena. Toda la película está llena de acción. Y el que no la entendió, lástima. Quizás la entienda más, ya que la edición de Blu-ray trae 18 minutos extras de película. Para los que no la entendieron, por favor, un kimochi masoquista por la Baby Doll, que es una maceta, dice acá. Este es choc, güey. Y por último, también vi Transformers 3. Creo que está buena, solo que en otras ocasiones nos quejamos porque le faltó acción a las películas. Y en esta ocasión creo que le sobró. pero está buena. Le doy 4 puntos geekos a la película y creo que es una buena para el fin de la franquicia. Acá en México, al pasar la película, vimos los trailers de la aventura del Tintín y de Harry Potter y del Capitán América, que por acá se estrena el 29 de julio. Gracias por darnos tantas cosas, geeks. Y bueno, hablando de eso, ¿qué viene así en películas? Harry Potter. Primero Harry Potter. Sí. Pero no esta semana, sino que la siguiente. Hangover, estás hablando también. Que... Hangover, ya, o sea, aquí en el país no la han anunciado fecha aún, pero ya casi, ya casi. Porque 2 semanas Harry Potter y... ¿Cuándo era Capitán América? El 29, la siguiente 29. Fin de semana de Harry Potter. Y ese sospecho que sí lo van a traer a tiempo. Yeah. Dice que él es parte del crew de marveleando.blogspot.com. En el blog pone noticias geeks, además de que el viernes tenemos el viernes horny. Puta. Y los famosos bucaneros. Gracias por todo. Y la factura de la mención, mándalesela a nombre de Hugo Boss, que es el owner. Dice que. Hugo Boss. Hugo Boss. Así que bárbaro. El dueño de los perfumes. Aquí está, desde el DF, Güeringo de Marveleando. Gracias entonces a Güeringo. Ahí agradeceremos un enlace ahí también. Güeringo es con Marveleando.blogspot.com. No, a su blog. O sea, que del blog de ellos pongan. Comunicos. Ah, sí. Eso nos ayuda un montón. Un intercambiecito ahí. Un intercambio. También tenemos por acá un email de David Vincent que nos dice: hola, geekos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Este correo es para enviarle 5 portadas de Comic Geekos para el episodio 324. Y aunque Transformers no es de mi agrado, ni han hecho películas buenas o lo que... La primera es que lo defiendan, pero aún así hice portadas. Y también quería preguntar qué pasó con el concurso de llenar los cuadros en blanco. Y ustedes serán mi referencia a esa movie porque no creo verla. Dependiendo de sus comentarios, si llegan a ser buenos, los consideraré. Perdieron el... Ya, sí, no ya la viste. Ya no perdieron $3. Geekos, ¿siempre han querido hacer un cómic de su propia historieta? Sí, en una ocasión historia? Tratamos. ¿De nuestra historia o que no, nosotros hacemos una historia? Que nosotros lo quisimos hacer. No. O sea, lo que pasa es que todas mis misiones son secretas. Aquí nos manda 7 herramientas para crear tiras cómicas en internet. A ver. ¿Entiendes? Strip Generator. Oh. Que suena interesante. Sí, sí, sí, suena sí. Sucio. Y de repente los otros chulones. y te filma y lo manda a Facebook todo. Bitstrips, que también Beach fácilmente strips, ¿no? Simpáticas Beach tiras strips. Cómicas. De ahí está Pixton, haga sus tiras cómicas sin perder el tiempo. Marvel Superhero Squad, hora de crear tu propia tira cómica. Toon Do, hay una que se llama Dilbert. Toon Do, eso es como Doon Too, pero... Y Comic Master. No, hermano de Scooby-Doo. Bueno, geekos, me despido con una pregunta para los geekos. ¿Marvel o DC? Marvel. Marvel en este momento. Sí, ahorita Marvel. Pregúntenme en 2 años, en 2 meses, cuando lo relancen DC, a ver qué pasa. ¿Y qué opinan de los juegos de Guitar Hero? Nunca lo he jugado. Ni yo tampoco. Bueno, me gustaría aprender. Me gustaría probarlo algún día. ¿Una vez en tu casa? Sí, pero con control. O sea, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Yeah. All right, y aquí están las portadas que nos mandó. Las vamos a poner aquí para que las podamos ver. En área del tiempo no las vamos a escoger en este momento. Y continuamos con el siguiente correo. Que es de... nuestro amigo, el ingeniero de Boston Esquijada. El ingeniero de ahí. Estimadísimos geekos, una vez más, saludos desde Caracas, Venezuela, de parte mía y de el ya conocido de ustedes, Demóstenes Cuarto. En esta ocasión les escribo para agradecerle una vez más la amable referencia de Tico Man en el blog con la entrada de la portada de Superman, el reboot. Y además por hacerles llegar un texto que anexó al mail que escribí hace algún tiempo y que pueda serles de interés. Un gran abrazo a toda la maraquica y, claro está, ¡salud! Así que bárbaro, buenísimo. Gracias al ingeniero Demóstenes. También tenemos por acá un email de nuestro jefe, el Luis Ignacio Ballesteros. Aquí don Nacho reportándose. De nuevo seré productor ejecutivo según lo pactado. Pues sí, ya ves, no era Don Nacho 2, era Don Nacho original. Sí, y él dice, ahora a trabajar. Y vos haciendo así el chiste de hablar los Nacho. Don Nacho. Muchas gracias. También tenemos acá un email de Diego Eduardo Vázquez Millán, que nos dice por acá, es nuestro amigo Kuro, que nos dice, primero que nada, un saludo aquí reportándose desde las Españas, su amigo Kuro X, para decirles Lo fascinado que quedé con Transformers. Estuvo magnífico, al menos en 3D. A mí me pareció una de las mejores dentro de la trilogía, ya que hubo tal vergaseo. El Ferrari de Brito, que se hizo realidad el sueño, Julius y el Tico se equivocaron y la nueva masita que estaba para... Perdón, y la nueva masita que estaba para el crimen. Bueno, pues nada, aquí están las noticias. Por lo menos a eso le pegó. Aquí nos mandan las noticias. Dice, Transformers 4 ocurrirá incluso sin Michael Bay, a pesar de que el director ha declarado que Transformers Dark of the Moon será su último turno al frente de esta mega franquicia. El CEO de Hasbro, Brian Goldner, ha declarado que no será la última Transformers y ya se considera el nombre Steven Spielberg para la nueva película. Ahora queda esperar qué es lo que pasa, ya que incluso hay fecha de estreno para la nueva película, que sería el 13 de mayo del 2013. Donde da mucho tiempo. No, muy rápido. Sí. Bueno, pero pueden decir, hoy con buen director. Yeah. A Hulk parece que no le ocurrirá lo mismo que a Wonder Woman con ABC, ya que su serie sí verá la luz. Aparte de que el personaje aparecerá en la película de los Vengadores. Así lo ha confirmado Guillermo del Toro, nada menos que director de la serie. Mientras que David Eric de Battlestar Galactica será el productor ejecutivo. Sí, sí, sí, respondió del Toro. Enviamos a ABC el guión hace unas 4 semanas y la ABC después tuvimos que reescribir algunas partes y ahora mismo ya estamos ordenando todo el guión. La pregunta que ahora todos se hacen es cómo será realmente la serie una vez sea una realidad. Y el propio del Toro, si algo tiene claro, es que quiere que sea distinta a todo, incluso alejándose de la versión clásica del Hulk de los cómics. Así lo creo, si no, ni intentaría sacar adelante ese proyecto. El principal atractivo de toda la idea, cuando lo hablamos con Marvel, fue sacar un producto totalmente diferente al resto, y eso es lo que les gustó. Así que está. ¿No va a ser de acción, Hulk? No. ¿No va a salir monstruo gigante peleando contra otros monstruos? No va a ser reality. Y mira, las fotos que nos mandó de la Rosie Huntington, que decían que eran photoshopeadas, dicen que no, que son del calendario de Pirelli. Así que sí, sí es ella. Ah, qué mamacita esa mujer. All right. Gracias entonces a nuestro amigo Kuro X por el mensaje. Y deja ver qué tenemos por acá. Nuestro amigo Marcos Pacos Ramos nos mandó una portada también. Aquí la vamos a poner para que la puedan ver. Y así que muchísimas gracias a Pacos por siempre estar atento con nosotros y mandarnos portadas. Tenemos también un email de... que a ver, esto ya lo olimos, de Iconos. Y ya estuvo. Estamos. Podemos ir a dormir. Ya. Gracias, Mara, por escribirnos. Recuerden que si ustedes quieren ser productor ejecutivo, así como Don Nacho en este episodio. Ah, ya ven. Lo pueden hacer. Bien que le fue. Mira, súper bien. Pueden ir a la página web www.comicicos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Apretan ese botón. Les va a salir un formulario. Ponen la cantidad que ustedes quieren. Y con eso se convertirán en productores ejecutivos del próximo. ¿Va a salir el formulario? ¿Cómo? Episodio. El calcular. El formulario es el enemigo. Pero y contales que quien sea productor ejecutivo 3 veces se gana el título de productor ejecutivo supremo. Hijo de Supreme. Se gana el título de productor ejecutivo por cada una de las veces que fue productor ejecutivo. Supremo. Ahí está, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Comic Geekos. Este episodio se hizo largo. Vamos a terminar con una cancioncita que se llama Awake and Alive, que es parte de la película, ¿verdad? Sí, del son Transformers. O sea que está mal y editado, no representa el estado en el que está Brito Mag en este momento. No. La canción está mal editada. Sí. Solo sí. Para que vaya a tono con... Alive and Awake. Alive and Awake. Y nosotros nos despedimos como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Pull me into the dark. I struggle to find my way as I'm slipping from Tico, no tenemos nada que decir al final, vos. Puta, man. Mira, ¿podemos reusar algún rodaje anterior? Sí, bueno, sí. Si a Michael Bay lo hacen, nos va a salir a nosotros también. Va. Si él consiguió 169 millones, tal vez nosotros unos $2 para un producto ejecutivo los consiga. Con tal sueño el calcular otra vez. Ah, va, chido. Bueno, fíjense que está...